Senado. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que durante mucho tiempo, pues nosotros enseñamos a la gente el camino que lleva la vida. Pero me ha llamado mucho la atención porque a partir de que tiene la gente 5 años, 6 años estudiando, se incide mucho en el error. Se comete y es constante el cometer un error y otro. Entonces me llama la atención porque no todos tienen ese fin de poder entender que el pecado los llevará a la muerte. Ciertamente quisiéramos que todos nuestros hermanos presentes pudiésemos alcanzar las promesas de la vida. Y es algo que siempre nos llama la atención el por qué sucede o por qué pasa o por qué se consiente el pecado en una forma constante. Y bueno, el no entender, el no poder ver que la enseñanza del poderoso es algo que se debe de respetar. Hemos citado y podemos estar citando al profeta Isaías los errores, el pecado, la maldad, y es un constante que la gente a través de la historia hace maldad. Pero hay sociedades y hay tiempos proféticos en los cuales se habla de un grupo de gentes que hacen lo malo y que tienden a hacer lo malo, pero es por causa del evangelio, es por causa de la predicación. Porque cuando nosotros empezamos a observar, podemos decirle a Manuelito, mi hermano, haz esto como está escrito. Pero nosotros a veces pasamos por alto y decimos, bueno, creo que el Señor me perdona, Él conoce mi corazón. Y eso no es verdad porque dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros a veces confiamos en lo que está en nuestro interior. Y confiamos de que no somos malos, sino que somos buenos. Pero la gente en una forma general, porque no mata, no roba, no es violenta, y porque cree que le dio de comer al huérfano, a la viuda, una vez a la semana, una vez al mes, cree que con eso ya tiene entrada en la vida eterna. Por eso es que es engañoso el corazón. Y entendemos que el corazón es engañoso porque realmente la gente no tiene temor alguno. Pero para poder ayudar a la gente a entender cuál es el temor, claro, el hecho es de que nosotros entendemos una cosa. Si nosotros leemos versículos como los que hemos visto a través del tiempo, podríamos considerar lo que dice el libro de los Salmos, un ejemplo. Y las palabras que yo encuentro, según lo que veíamos el día de anoche con nuestra hermana Luz, claro, nosotros entendemos que hay algo muy importante dentro de la mente de cada persona. Cada persona considera lo que es justo, lo que es bueno, saca una conclusión, piensa que hace lo recto, piensa que está bien, pero se nos olvida que la codicia, la vanidad, la avaricia, claro, nosotros no la vemos en nuestro corazón. Nosotros les decimos a los hermanos, claro, el hecho de que el mundo o la gente de este mundo haga lo que hace, no lo hace por el bien de la gente. Muchas veces le digo ese canto que existe aquí en el país de México, que un cantante reconocido entona la de nadie vende un caballo por bueno. Claro, una persona que se dedica a los caballos sabe bien que no va a vender el mejor de sus caballos. Va a vender un caballo que no está rindiendo, que no está dando el propósito por el cual lo compró, ni hace ricos quedándose pobre. Y cuando escucho ese tipo de letras, el mundo lo sabe. No es ajeno para el mundo el que piense de esa manera la gente, nadie. Nadie vende un caballo por bueno ni hace ricos quedándose pobre. Y entiendo que es verdad. Si el mundo lo entiende, pues el Señor nos lo ha mostrado en todos los libros y en todos los escritos. Y entonces nuestro pensamiento y nuestra idea es que debería de ser diferente con su pueblo. Pero cuando el pueblo pasa por alto lo que está escrito, se le olvida que exactamente él está confiando en algo. Y me he dado cuenta que no importa que sea sabio, que sea entendido, que sea muy, que sea, alguien que enseñe la palabra. No se da cuenta que lo que hace está mal. Y pasa por alto los errores, porque no sabe que lo que hace produce muerte. Porque el Señor ha decretado que está bien y que está mal. Y como muchas veces lo decimos, claro, nosotros podemos decirle a Dios que es mi Señor, puedo cantarle, puedo aplaudirle, puedo con mi corazón decirle, tú eres mi Dios. Pero claro, eso está muy lejos de lo que realmente nosotros pensamos. Como personas, tenemos a Dios como nuestro Dios, porque cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, claro, decirle Padre nuestro es un concepto muy fácil. Es algo que pareciera que no hay que hacer nada para decirle Padre. Y recuerdo que la Escritura menciona que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Y eso hace entender a las personas que somos hijos de Dios. Nosotros somos como en el mundo. Va ganando México 1-0 y la gente dice, vamos ganando, nos fue re bien. Y se incluyen como si estuvieran jugando. Así le pasa a la gente cuando lee los versos. Vosotros sois el templo de Dios, nosotros somos el templo. Adjudicamos frases, adjudicamos palabras en nuestra vida cotidiana pensando que somos, cuando en realidad esa cuestión está lejos de lo que Elohim quiere. Es lejos de lo que realmente el Poderoso trata de transmitir. Lamentablemente esto, nosotros no lo vemos, porque no nos damos cuenta en las frases que están escritas en la palabra. Y cuando yo escucho las frases que están en la Escritura, como en la segunda carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 10 al 12, claro, es fácil de entender que la gente no permanecerá en un camino, porque toda la gente puede tener pleito, contienda y disensiones y no le dejará de decir Dios. Todos pueden violar el mandamiento y pensarán que Dios está de su lado, porque Dios es grande, Dios es bueno. Es misericordioso. El que se equivoca es el otro, no yo. Y cuando leo los versos y cuando empiezo a leer la historia, en los libros nos va a decir que él endurece a quien él quiere endurecer. Y yo digo, wow, ¿en qué momento una persona se endurece? Por más que le repitas, ¿estás pecando? La gente va a decir, sí, cierto, he pecado, he hecho el mal. Volverá a repetir el pecado y le vuelves a hacer el énfasis. Estás pecando, pero ya la conciencia no le deja ver las cosas. Y es ahí donde no entiende la gente que no es bueno hablar en contra del Poderoso o decir palabras en contra de él. Pero la gente no se da cuenta. La sociedad y la gente nunca cambiarán porque hay una maldad en el corazón de las personas. Podemos estar todos juntos, pero no vamos a alcanzar las promesas de la vida porque no consideramos lo que dicen los versos. Vamos a leer dos versos. Porque yo cuando leo los versos, me hace entender que estoy en el lugar que estoy porque Dios quiere. Es como decir, hace que su sol salga sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Pero cuando yo veo a mis hermanos en la fe guardando Shabbat con celo, con amor, con detenimiento para obedecer a aquel que nos está llamando, se nos olvidó que también su sol los hizo salir sobre los malos. Y no entiende o no sabe que el sol al haber salido sobre los malos, eso no los hace los hijos de Dios. Eso no hace a los hijos de Dios el hecho de que su sol salga, sino tus obras. Pero el Señor se está encargando de las cosas. Por eso la gente que es mala no va a cambiar nunca. Y la gente que es justa, que quiere cambiar su vida y que se ha arrepentido del mal que ha hecho, por eso la Escritura dice, debería de haberte bastado el tiempo que viviste entre los gentiles. Ari, entonces, cuando nosotros observamos que el camino que lleva la vida es algo muy importante que deberíamos de tener en nuestro corazón, porque si Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, claro, ¿quién puede entender que lo que ha dicho el Poderoso es algo para vida eterna y quién puede entender que es para muerte? Pero de ahí dependerá de ti, porque quiero que recapacites, porque muy pronto el Señor no te dejará ver lo que estás haciendo, porque no examinarás tu camino, porque no examinarás las cosas que Él ha puesto delante de ti. Él ha hecho delante de los reyes y delante de los príncipes, delante de gente importante, gente justa, ha puesto el Señor pruebas. No basta que nosotros le repitamos, mis hermanos, Abraham era un hombre justo y recto. Noé, varón justo y recto. Moisés, varón justo y recto. Isaías, Jeremías, Mashiach. Y eso no quiere decir que los haya librado de la muerte. Y eso no quiere decir que los haya librado de golpes. Eso no quiere decir que los haya librado de espada y cuchillo. Pero libró sus almas. Porque lo que leíamos nosotros la semana pasada, entre más débil soy, más fuerte me hago. Claro, porque en las debilidades, uno se hace fuerte. Pero una persona no puede entender qué es la debilidad porque no entiende qué es la debilidad. Por eso quiero que mediten muy bien, porque sus pasos y sus caminos no son como ustedes piensan. Por eso es que la Escritura, por más que nosotros leamos los versos, vamos a entender que lo que dice el profeta Jeremías, claro, si Jeremías en su capítulo 17, verso 9, describe, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Claro, porque el corazón, ¿quién lo puede comprender? Imagínense, es algo que no necesita la gente recapacitar. La gente está acostada en su cama, está relajada y de pronto empieza a pensar. La mente te va a llevar a donde tú quieras, en un deseo carnal, te va a llevar a un deseo de codicia, de envidia, te va a llevar a un enojo, a un pleito, a una contienda, porque cuando uno está acostado en su cama, empieza a recordar lo que hizo una persona y empieza a sacar la conclusión que lo que hizo está mal. Y empieza el corazón a pensar, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras y los conflictos de ustedes? Claro, vienen de su corazón. Porque el maestro describía que del corazón salen los malos pensamientos, que son los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Y claro, está en nuestro corazón. Pero lo que quiero que me entiendan, mis hermanos, que así como el Señor ama a las naciones y amó a su pueblo Israel y Judá, y está descrito en todos los libros, dice que Él fue el que hizo que se cegara el pueblo. Él fue el que hizo que endurecieran su corazón. Él fue el que hizo que el pueblo cambiara de forma de pensar. Por eso es que nosotros observaremos que el Señor pondrá algo delante de ti y no te darás cuenta. Porque Él mismo es el que manda las emisiones de error y Él es el mismo que te atrae para que habites en su santo tabernáculo, en su santo templo. Pero tú no lo ves. Y no lo ves porque no te alcances a dar cuenta lo que hace Él, porque no lo ves. Porque piensas que no está a tu lado, porque piensas que no te escucha, porque piensas que no está delante de ti. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y eso es lo que describe. ¿Quién lo comprenderá? Eso es lo que le decimos a Socorro. Compréndelo. Eso es lo que le decimos a Santiago. Compréndelo. Eso es lo que le decimos a Coque, a Marcelo, a Gastón, a Connie, le decimos a Armando, se lo decimos a Esteban, a Cristian, le decimos a todos, más engañoso que todo es el corazón. Si nosotros venimos huyendo del Hasatán porque engaña al mundo entero, pero dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Bueno, lo que tratamos de explicarle a la gente, que tiene que comprenderlo. No puede dejar que su corazón lo engañe. ¿Por qué? Porque nosotros veremos en el camino que un rey Salomón pidió sabiduría y le dio sabiduría, pero también le entregó una gran cantidad de tesoros y de poder. Y este Salomón, al tener ese poderío y al tener toda esa riqueza, lo llevó a la muerte. El Señor estuvo enojado con Salomón por causa de su maldad. Pero la pregunta es para los hermanos, la meditación de la palabra es para los hermanos y decirles, ¿se dan cuenta que el Señor hizo algo que Salomón nunca vio? ¿Se dieron cuenta que el rey de Tiro le dio una gran cantidad de cosas y el poder, y él no se dio cuenta? Claro, porque él le dio su conocimiento y su sabiduría. De la misma magnitud que le dio la sabiduría y el conocimiento, de la misma manera le trajo un tropiezo, decirlo así, le puso una prueba y él solito tropezó, porque son rebeldes a la palabra, según lo que dice el libro a Pedro. Nuestro pensamiento es considerar a aquel que nos está llamando para que cambiemos y para que nuestra habitación sea modificada y cambiada y salgamos de las tinieblas o del sepulcro y vayamos a la perfección. Nosotros lo que intentamos es salir del sepulcro, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando un pueblo no entiende dónde está el pecado, y si no entiende el corazón, ¿quién lo va a comprender? Pero le decimos a los hermanos, observa y ve que Él se está encargando de ponerte cosas delante de tus ojos, pero no lo ves. Y así como mandará maldiciones, y así vendrán maldiciones en tu vida, por causa de tu pecado, porque cuando te puso la prueba, no lo entendiste. Y cuando Él te puso la prueba y pudiste avanzar, Él va a hacer algo muy importante. Él te va a atraer, pero tú no lo viste. Lamentablemente, ninguno de ustedes está poniendo a pensar que delante de ti está el poderoso. Y el poderoso considera que debe de cambiar su estado, que debes de cambiar el estado en el que te encuentras. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al verso 12, por favor. Shalom, mis hermanos. Shalom, hermano. Sería Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al 12. Y con todo, engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto el Elohim les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y cuando nosotros empezamos a leer los versos, nuestra impresión es de pensar acerca de lo que él hace o dice. Y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden. Claro, porque hay un engaño. Según el corazón es más engañoso, ¿quién lo va a comprender? Y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Claro, si alguien recibe aquello que está establecido para vida eterna, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la gente no entendía que no era escuchar una predicación, no era escuchar al Mesías, no era escuchar las palabras, porque ¿de qué sirve que nosotros escuchemos palabras? No tiene sentido, no tiene un propósito, no tiene un fin, no tiene nada cuando una persona no lo entiende. Con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero resulta que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Israel no le escucharon, en Israel no le recibieron. en Israel no caminó con él. Entonces, según los libros, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Claro, porque se te predicó. Claro, porque se te enseñó. Pero no lo recibiste. Pensaste que al haber escuchado el evangelio, era lo más, absolutamente lo único que tenías que hacer. Y te equivocaste. Porque recibirlo, según la palabra recibir, dice que le recibieron, según el libro de Juan, en su capítulo 1, en su versículo 12 y 13, describe que los que ellos le recibieron. Vamos a leerlo, por favor. Juan 1, versos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el hecho es de que le recibieron. Si nosotros empezamos a considerar acerca de qué es recibirle, dice que no son engendrados. ¿Qué palabra viene en la palabra engendrados? ¿Qué palabra viene? Bueno, genao es una palabra que se traduce como engendrar. Pero entonces llama la atención porque según el verso de Tesalonicenses dice, a todos los que le recibieron, bueno, allá no le recibieron. Según Tesalonicenses hace la expresión, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Claro, se les predicó, se les enseñó. La diferencia es que no le recibieron. La pregunta es, el verso 11 de Juan 1, Juan 1, 11, ¿qué es lo que dice? Juan 1, 11. Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Claro, si la cuestión es esta, quiere decir que la predicación no sirve de nada. No sirve de nada porque la gente no está entendiendo que recibirlo no es cuestión de escuchar, recibirlo no es cuestión de oír solamente. Claro, porque hay versículos que dice, ¿recibiste el Espíritu Santo después de que creíste? ¿Recibiste el Espíritu por el oír de la fe o por las obras de la ley? Claro, la gente piensa que por las obras de la ley se recibe el Espíritu. La gente piensa y saca que la palabra genao es un engendramiento. Pero según la palabra genao viene la primera carta de Juan 5, verso 8. Y ahí donde entra el concepto de lo importante de la palabra recibir. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, pero los hijos de Dios están escuchando, están oyendo. Los hijos de Dios tienen el propósito de pensar y de oír, que es lo bueno para su vida. Pero la gente que tiene pleitos, celos, iras, contiendas, ¿se levantarán de entre los muertos? ¿Podrán hacerlo Azucena? ¿Podrán hacerlo Connie? No. Pero es bien fácil. Es bien fácil responder no. El problema no es decir no. El problema es que nosotros cuando practicamos todas estas cosas, no hemos nacido, no hemos recibido a Elohim y no hemos sido engendrados por él. Primera de Juan 5, versículo 18, perdón, era. 5, 18. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Y aunque la respuesta sea en inglés, no. No sirve de nada. Porque nosotros somos un grupo de personas que venimos con la intención de hacer diferencia. Somos un grupo de personas que hemos venido para poder hacer diferencia de lo que es la vida y lo que es la muerte. Los que hemos venido tenemos el propósito de alcanzar las promesas de vida, pero ahí está la diferencia. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El pecado es el pleito, la contienda, las disensiones, celos, iras. Y entonces, a donde quiero llevar a mis hermanos es a lo que dice Tesalonicenses, que es lo que me interesa de Tesalonicenses, porque dice, con todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Claro, escucharon la palabra, oyeron la palabra, se consideraron a sí mismos los hijos de Dios, pensaron que eran los hijos de Dios, pero el Señor dice en el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. A ver, voy a preguntar. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿De qué manera podría ser, Martín? ¿De qué manera podría ser? Porque el propósito es ese. ¿Cómo puede uno entrar y entender que él lo hace? ¿Cómo podría ser, Martín? Otra cosa. Porque dice que no recibieron el amor de la verdad. El primer punto es que una persona no alcanza a diferenciar entre lo que es verdad y una mentira. Es ahí donde entra el corazón engañoso. Pero dice que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces el verso dice, y con todo engaño de iniquidad, en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso el poder engañoso es para que crean a la mentira. Si alguien va a creer la mentira, como dice Martín, les manda una emisión de error. Claro, es con otra doctrina, porque él nunca hizo diferencia. Su corazón nunca lo adiestró para diferenciar entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Es ahí donde entra el concepto de una doctrina. Lo importante es que en donde nosotros nos damos cuenta, porque dice él, por esto Dios les envía. ¿Se dieron cuenta que no se quedó con los brazos cruzados él? Claro, te va a dejar que camines. Te va a dejar que camines en la enseñanza y en la doctrina. El problema es no que te deje en la enseñanza, que camines, sino que él ya está preparado para ponerte una prueba y demostrarte que no eres un verdadero creyente. Pero fue porque nunca le recibiste. ¿Los judíos escucharon al Mesías? Dice que no le escucharon. Los creyentes oyeron la predicación, pero nunca lo escucharon. Fue porque no tenían el entendimiento para escucharle o oírle. Lo importante es que ya se encargó de ello. Pareciera que nosotros caminamos y nunca nos dimos cuenta que él ya había intervenido en nuestras vidas. Nunca nos dimos cuenta que él ya estaba en nuestras vidas preparándose para permitirte salvar la vida o para que no la salvaras. Y ese es el detalle, que nosotros estuvimos ahí y estamos aquí. ¿Y te has dado cuenta que él se ha atravesado en tu camino? ¿Te has dado cuenta que ha estado en tus sendas? ¿Te has dado cuenta que realmente él está preparado para ponerte la prueba? Dice la Escritura, verso 12, a fin de que sean condenados, Ese es el problema. Dios es amor. Dios es misericordioso. Pero cuando alguien desecha su palabra, él también lo desecha, porque eso dice, por eso Dios les envió un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. Nosotros podemos aceptar que Dios se haya puesto en nuestro camino para que nos condenemos a nosotros mismos. Claro, porque eso es lo que hace él, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en qué. ¿En qué se complacieron, Samuel? Samuel, ¿en qué se complacieron? Siéntate acá. ¿En qué se complacieron? Que de alguna manera no se malentienda, porque a veces pareciera que puede tratarse mal. Ah, no tiene nada que ver, pero eso es lo que estoy explicando. Pero entonces preguntamos, si él está haciendo esto en la vida de Manuel, en la vida de Carlos, en la vida de Freddy, claro, pero él no lo va a hacer con todas las personas. Porque lo contrario de esto está escrito en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos nos explica, Salmo 65, verso 4. Salmo 65, verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Verso 5, por favor. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia, oh Elohim de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Bienaventurado el que escogieres. Claro, porque también está en el hecho de que él lo escoja. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados y pocos qué. Claro, es un verso que lo entendemos bien, pero el verso dice que él ya lo escogió. No es algo que determinamos nosotros directamente o indirectamente. Por eso él dice que endurece a las personas. ¿Qué es lo que hace el Señor para endurecer? Según las personas o las mentes de cada una de las personas, el Señor actúa de diferente manera. Nuestra mente no es la misma, pero el corazón es exactamente el mismo, porque es engañoso. El corazón no discierne entre lo que es verdad de lo que es mentira. No alcanza a darse cuenta. Pásale una así. No se alcanza a dar cuenta. El problema es que la gente no medita, no piensa y no razona. Si una persona no comprende el camino que lleva la vida y no piensa en lo que está haciendo el poderoso, claro, el poderoso ya se encargó. El poderoso ya está pensando según lo que ve de las personas. ¿Se le predicó? ¿Debió de haber recibido al Señor? Sí. Sus obras contradicen. El Señor se encarga, manda emisiones de error para que crean a la mentira, y cuando manda las emisiones de error, el pueblo se confunde, el corazón se engaña y el pueblo se desvía de los pensamientos de los cuales lo correcto. Claro, porque eso lo vas a determinar tú. Entonces, el detalle no es lo que tú esperas como resultado. Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es el resultado de ustedes para con Dios? ¿Cuál es el resultado que esperan ustedes para con Dios? ¿Cuál sería la respuesta, Connie? Connie dice la salvación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pero cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de Dios para con nosotros? ¿Dios está ahí? ¿Dios me pide algo? ¿Cuál es el resultado de entre él y yo? ¿Qué es lo que tiene que resultar de ello? Pero entonces, la salvación es el propósito, la vida eterna. Mi pensamiento es salvar la vida. Pero en lo que yo estoy pensando que yo espero la vida eterna, resulta que la vida eterna nunca llegará. Y él ya se encargó de poner en mi camino un obstáculo. Ya tengo un resultado. Ya tengo un resultado de lo que yo espero. Todos los que estamos aquí reunidos, el propósito es la vida eterna. Pero los que estamos aquí, eso es lo lamentable. Codicias, envidias, pleitos, contiendas, avaricia. Y resulta que nosotros no la vemos. Si no conoces a tu corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Claro, si un corazón de una persona, voy a ponerles preguntas para que me dé a entender. Nuestro corazón debería de estar pensando en algo para el pueblo y para el enseñador debe de estar un pensamiento. Si el Mesías dice en el libro de Mateo 6, donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro corazón. Entonces dice que engañoso es el corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿En dónde debería estar el corazón de un hermano que predica el evangelio? ¿Qué debería de estar en su corazón del hermano que predica el evangelio? Perdón, que tiene, es predicar el evangelio. ¿Qué otra cosa debería de estar en el corazón de un enseñador? El buscar su palabra, en meditarla, el poderle transmitir la palabra a otras personas para que salven la vida. Solamente debería estar eso en su corazón. Pero cuando un pensamiento como el de un enseñador ahí debe de estar, le pregunto entonces a mis hermanos, los que han creído en el evangelio, de los cuales nosotros hemos anunciado ese evangelio. Le pregunto a mis hermanos, a todos los que estamos presentes, ¿qué debería de estar en nuestro corazón? ¿Qué debería de estar en nuestro corazón? Alfonso, ¿sí? ¿Te lo puedes decir con un texto bíblico? Sí, dilo. En Hebreo 13:15 dice así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Claro, nada más que es complicado desde el punto de vista del verso. Para poder confesar su nombre, es como decía el Mesías, he confesado tu nombre a los hombres que del a los hombres que del mundo me diste y han oído tu palabra. Cuando nosotros vemos esa confesión, dice, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si no van y anuncian el evangelio? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos oyeron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y empezamos a imaginar que según, para recibir al Señor, tenemos que tener un pensamiento. El pueblo tiene que tener un solo pensamiento. Pero todos los que estamos aquí deberíamos de tener ese pensamiento, pero no lo tenemos porque infringimos Shabbat, tenemos pleitos, contiendas, disensiones, y realmente no está en nuestro corazón el quererlo hacer, porque cuando una persona tiene el verdadero concepto, la convicción de salvar su vida, lo va a hacer no importando lo que pase alrededor. Mi obligación para con Elohim es obedecerlo en todo lo que él dice. Porque ya no es la cuestión acerca del hombre que la predica la palabra o de lo que enseña. Porque no importa que sea el Mesías mismo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no tiene caso. No importa quién sea el que te lo enseña. A través de toda la historia han habido hombres justos, con buen entendimiento, con sabiduría, y han transmitido al pueblo la verdadera palabra. Pero como la gente no discierne lo que está en su corazón, se desvía el camino y cuando menos siente se estrelló, pero nunca se dio cuenta que hizo mal. Eso es lo que intentamos decirle a nuestros hermanos, recibir al maestro. No nada más es cuestión de decir, yo le he recibido. Juan, el versículo, creo que lo citó el día de ayer, Luz, el capítulo 14 del libro, no, capítulo 17, versículo 6 al 8, describe claramente que recibirle tiene un propósito. Leamos Juan capítulo 17, versículo 6 al verso 8. Juan 17, 6 al 8 dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Claro, ese sería el punto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Claro, porque entendieron que no era la palabra del Mesías, era la palabra del Todopoderoso, pero lo entendieron. Ese es el punto, la finalidad de todas las cosas. Pero una persona que tiene celos, iras, contiendas, pleitos, disensiones, ¿le ha recibido? No, porque está pecando. Verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero tú que escuchas, tú que oyes, no importa que hayas escuchado el Evangelio, no importa que te lo hayan mencionado algunos católicos, sacerdotes católicos, no importó que lo hayas escuchado con el cristianismo, no importó que hayas escuchado palabras de no matarás, no cometerás adulterio, porque no cambiaste. Esos grupos en los cuales están el mesianismo, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, vas a encontrar a gente que entra en esos lugares. Oirán la voz del Mesías, oirán la doctrina que le enseñó, pero no la pondrá por obra. Es lo mismo que pasa acá, no importa quién te la enseñe, no la pondrás por obra, pero porque hay una maldad en tu corazón. Si no reconoces tu maldad, si no reconoces tu caminar, claro, no podrás salvar tu vida. Por eso muchas veces los invito a que si se quieren ir, váyanse. Porque de nada sirve que estés ahí calentando el lugar. Porque esto es una convicción de gente que quiere recibir y hacer lo que Él te manda. Pero Él se está encargando, como dice el Salmo 65:4. Él se está encargando de atraerte. Él se está encargando de ponerte misiones de error para que creas a la mentira. Él es el que se encarga de todas estas cosas. Y si me empiezo a dar cuenta, Él está viendo nuestro camino. Él se está dando cuenta que estás endureciendo tu corazón. Él te va a ayudar a endurecer más rápido el corazón. En el libro menciona que el pueblo judío escuchó y vio prodigios y maravillas y milagros. Y el pueblo estaba admirado y decían, ¿qué es esto? Los mismos griegos, cuando estaba Saulo y Bernabé y aquellos predicaban el Evangelio, dice, han descendido los dioses a la tierra. Y les empezaron a hacer sacrificios y holocaustos. Pero ¿quién hace entender a los hermanos? ¿Quién hace entender a la gente de esta sociedad que Él se está encargando de endurecer tu corazón? ¿Quién le puede hacer entender a los hermanos que practican el pecado que se les está mandando en misiones de error? Claro, porque no lo ves. Así como no estás viendo que Él te está trayendo, tampoco estás viendo que Él te está desechando. Pero te está desechando porque tú lo desechaste primero. ¿Qué? ¿No sabes identificar la envidia? ¿No sabes identificar el celo? ¿No sabes identificar los malos pensamientos? ¿Qué? ¿No sabes identificarlo? Justifícate a ti mismo. Justifícate. Justifícate porque es lo único que necesitas, justificarte y justificarte delante de Dios y no reconocer tus maldades. ¿Qué? ¿Yo voy a librar a Martín de la sepultura? Yo no lo haré. ¿Yo voy a librar de la sepultura a cada uno de ustedes? ¿Te voy a librar de la sepultura de Lulú? No, pero cuando el corazón es malo, Él se encargará de ponerte tropiezo. Aunque no es su finalidad de ponerte tropiezo, solo quiere que seas entendido. Tú lo ves como un tropiezo y no sabes lo que hace Él detrás de todas las cosas. No es fácil pedirle a un hombre como Abraham, sacrifícame a tu muchacho. No es fácil decirle a alguien que haga algo que va en contra según de los principios. Hay que entender que el pensamiento de Abraham, lo único que estaba en el interior de su corazón era obedecerlo. Hombres impíos y pecadores, mujeres rameras, entendían bien lo que él enseñaba, pero era porque había maldad en ellos y reconocieron sus maldades. Y por eso la gente que ha vivido en el pecado ha reconocido que viviendo en ese mundo no deja nada bueno, no deja amistades, no deja una relación bien con los hijos. Imagínate que tus hijos te ven a ti como una ramera. No puede ser posible que tus hijos, que ella se sienta bien con sus hijos. En momentos le da vergüenza, se arrepiente de lo que ha hecho, que su madre, una ramera que tiene una madre y que su madre sabe que se volvió ramera, claro, todo el tiempo, en el tiempo de su vida, siempre le causó angustia de que la gente viera que era una ramera. Las rameras, por eso cuando llegó el Mesías y les hizo ver su maldad, reconocieron su pecado y se volvieron atrás de ese pecado. Pero claro, ustedes se justifican porque dicen, yo nunca he sido una ramera, yo nunca he sido un ladrón, yo nunca he sido un adúltero. Justifícate. Por eso muchos en Israel no le recibieron, porque se consideraban a sí mismos justos. Pero cuando una persona practica el pecado y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, no se está dando cuenta que el Señor te está poniendo un camino en el cual no te das cuenta si te está trayendo o te está sacando de su vida. Ese es el problema. Dios envía emisiones de error para que creas a la mentira. Por cuanto no recibiste ese amor de la verdad para salvarte. Claro, porque el propósito de la salvación es salvarte. Ese es el propósito. Si no valoras el propósito de la doctrina y de la enseñanza, ¿quién podrá librarte del sepulcro? No podrá hacerlo nadie. Y aunque hagamos el énfasis a la gente que está aquí reunida, y aunque insistamos con todos los que están aquí reunidos, y aunque les digamos constantemente, pon atención, escucha, y aunque se les repite y no valoran la doctrina, claro, lo que no te das cuenta es que el Señor ya está ahí viéndolo todo. El corazón es muy engañoso. Y pensamos que el camino que lleva a la vida es un camino recto, un camino bueno. Dios es justo, Dios es bueno. Tú que le llamas a Dios bueno, te mostrará y te destruirá en el día postrero, porque este Dios bueno que dibujaste en tu mente y en tu corazón y que pensaste que violar Shabbat es justificable, que es justificable hacer cualquier día en el día de Shabbat, o te justificas en todos los conceptos de la maldad, del pleito, la contienda, las disensiones, las envidias, a ese que tú le llamas Dios, no estás viendo lo que está haciendo, no estás viendo lo que hace, va a traer sobre de ti muerte y destrucción. Pero por tu maldad, no porque Él sea malo. Tú dices creer en Él. La gente que ha venido a conocer y aprender de Él tiene un propósito, el saber qué es esa palabra que Él tenía que anunciar en el mundo. Cuando les hablo acerca de la palabra justificar, me llama mucho la atención porque la palabra justificar no es una, en la etimología, tiene un sentido muy complejo de lo que se llama justificar. No es fácil explicar la palabra justificar desde su origen etimológico. Pero cuando una persona se justifica, quiero que me entiendan cuál es la diferencia de justificar. Porque cuando yo digo, ¿te quieres justificar? Claro, nosotros los que estamos aquí, todos los que estamos aquí pensamos que Elohim, podemos nosotros justificarnos, pero no se da cuenta la gente que no puede justificarse. Y lo malo de todo esto es que cuando una persona peca, no se da cuenta que no lo puede lograr justificarse. Les voy a poner ejemplos de un momento de justificación, porque la justificación no es nada malo. A veces atribuimos que la justificación es algo malo. Y pensamos que la justificación no tiene sentido. Y claro, para el impío y el pecador no tiene sentido. Pero hay que entender que la justificación, cuando un hombre ha hecho algo que se piensa que es indebido, aclara el porqué de las cosas. Y la justificación es algo aceptable cuando se ha hecho algo bueno. Para eso sirve la justificación. Un ejemplo. Vamos a suponer que este día de Shabbat no vino alguien. ¿Y por qué no vino a reunirse en día de Shabbat? ¿Ya pecó? Bueno, escuchamos su argumento. Lo que pasa es que veníamos en el carro o veníamos caminando, iba pasando un puente, me caí, me rompí el pie, entonces no pude seguir caminando para llegar acá. Bueno, veníamos caminando, se cayó una persona y se rompió el pie y tuve que levantarla y llevarla a un lugar para que la atendieran. Se llama justificación, está bien, es correcto, no importa que haya sido Shabbat, tuvo la obligación de ayudar. Pero eso no quiere decir que lo demás que hace la gente, como trabajar, obrar en el día de Shabbat, eso se llama pecado. El libro de Levítico, capítulo 11, cuando nosotros observamos a Aarón, Moisés estaba molesto con Aarón porque el sacrificio expiatorio no lo habían comido. Y resulta que el sacrificio expiatorio se quemó. Y resulta que Moisés estaba molesto con Aarón. Y entonces, cuando Aarón observa acerca de la actitud de Moisés, claro, el señor Moisés le está pidiendo que por qué no se comieron el sacrificio de la expiación. Capítulo es 10, versículo 16 hasta el versículo 20, por favor. Levítico capítulo 10, del 16 al 20. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que seáis limpiados delante del Señor. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy el sacrificio de expiación, ¿sería esto grato al Señor? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Moisés justifica su acción delante de Moisés y le explica. Aarón, perdón, justifica a Aarón delante de Moisés su acción. Él escucha, él oye, y se quedó satisfecho. Claro, porque le está diciendo desde el versículo 16, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar y Tamar y los hijos que habían quedado a Aarón diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. Y le dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante del Señor. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debías comer la ofrenda en el lugar santo. Como yo mandé, respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy el sacrificio de expiación, ¿sería esto grato al Señor? Claro, habían muerto sus muchachos dentro del lugar por haber hecho algo que era incorrecto. Quemaron un incienso que no debieron de haber quemado en el momento del holocausto. ¿Se estaba haciendo lo que se había ordenado? No. Entonces, el sacrificio expiatorio no tendría sentido de comérselo por causa del pecado que se había cometido. Por eso los hijos de Aarón fueron consumidos en el fuego, bueno, fueron muertos y fueron sacados del lugar santo por causa de un error que habían cometido y se conoce como castigo y pecado. Entonces, cuando nosotros consideramos lo que pasa, Aarón se justifica. Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Claro, esto se llama justificación y Moisés se quedó de acuerdo. Ahora van a decir los hermanos, porque así piensa el corazón, hay formas de justificarse positivamente. No, no mientras violes el mandamiento. Si violas el mandamiento, eres reo de pecado. Para nosotros empezar a entender entonces la justificación, claro, tiene un sentido muy importante. Es tan importante considerar la justificación y podemos ver que muchos eventos en la historia, hombres de que parecía que habían pecado y dieron su versión el por qué hicieron las cosas como las hicieron. Entonces la justificación es lícita, porque no se violó el mandamiento o no se violó la ordenanza. Pero cuando una persona viola, peca, transgrede el mandamiento, no hay forma de justificar. No hay forma de que se justifique el hombre. ¿Por qué? Porque el violar el mandamiento de una forma voluntaria no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Lucas, observamos exactamente cómo el capítulo 16. Nosotros observamos cómo en este capítulo y vemos que una persona que no entiende lo que se dice o no atiendes a la voz, tienes que morir. Capítulo 16, versículo 13. Hasta el versículo 16. Lucas capítulo 16, del 13 al 16. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Elohim conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Elohim es abominación. 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y entonces lo que platicábamos hace rato, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Elohim o a las riquezas. o sirves a uno o sirves a otro. Y dice, oí también, y oían también estas cosas los fariseos y eran, que eran avaros, y se burlaban de él, claro, en la avaricia. A ver si me doy a entender. Cuando una persona tiene pecado y alguien le redarguye el pecado, las personas que son malas nunca verán el error o la maldad o el pecado, sino que se considerarán que lo que les están diciendo es maldad de la otra parte. Y entonces se justifica. Lo que hizo Aarón estaba bien. No se podía comer un sacrificio expiatorio hecho por unas personas que cometieron un error. Si lo habían hecho, ¿cómo se iban a comer el sacrificio y el holocausto se quemó? ¿Cómo podían comerlo? ¿Cómo debían quemar? ¿Cómo podían comer el sacrificio expiatorio? Ya que el sacrificio expiatorio era para perdonar el pecado del pueblo. Pero si habían hecho un error, habían hecho algo mal, ¿cómo podían comerlo? Pero como dice, me ha pasado esto. Claro, los muchachos hicieron algo mal y murieron dos hijos en un momento. Si come el sacrificio expiatorio, entonces tendría que entender las complicaciones estando dentro del santuario. Y vamos a encontrar que en la explicación se prohíbe que se beba en el día que entran al lugar santo. Los sacerdotes se les enseñó a no beber, se les enseñó a no cometer ese tipo de errores porque se entiende que un Cohen cuando entraba a un lugar y se equivocaba en uno de los de las cosas que iba a hacer, sea un había hecho un holocausto, había hecho un sacrificio, hubiera hecho una quema de incienso, hubiera hecho los panes de la preposición, y si se hacía de una manera incorrecta o se entraba al lugar con impureza, entonces el sacerdote tenía que morir. Encontraremos en la historia que cuando Aarón explica el por qué no lo comieron, la justificación fue correcta y explicó el por qué no lo tenía que comer. Pero como le dice el maestro a estos príncipes, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan a entrar. Pero ellos no lo estaban entendiendo. Pregunto, ¿cuáles serían las palabras en las cuales estaba justificando el príncipe de la casa de Israel con el Mesías? ¿Me di a entender? ¿Cuáles serían las palabras de justificación que ocuparon los príncipes de la casa de Israel ante el Mesías? Recuerden que el corazón es engañoso. ¿Cuáles serían las palabras de los príncipes de la casa de Israel al justificarse porque dice que se burlaban de él? ¿Qué palabras habrán dicho para justificarse? ¿Sí me doy a entender? ¿Cuáles fueron sus palabras de ellos estando con el Mesías, hablando con el Mesías y el Mesías diciendo, en ese momento, qué palabras le dijeron? Porque dice que ellos estaban burlando. Si ellos están burlando de él, bueno, vamos a imaginarnos, les voy a ayudar. Sara es rica y es parte de los príncipes de Israel. Ella es rica y empieza a decir palabras en contra de lo que es la riqueza. Nadie puede servir a dos señores, o amar a uno y menospreciar al otro. ¿Cómo me puedo burlar yo? ¿Cómo te podrías burlar tú, Sara? ¿Ah? Pero él no era rico, el Mesías. era mi yo. Porque en sí no dice nada. Claro, no dice la plática que tienen ahí, pero dice que ellos eran ávaros y él estaba hablando en contra de las riquezas. Y le empieza a decir acerca de sus errores y ellos se justifican. Por eso dice, vosotros os justificáis a vosotros mismos. Quiere decir que dijeron algo. Y se estaban justificando y se estaban burlando de él. Poncho. ¿Ah? Chalón, mi hermano. Puede ser que dijeran palabras como que él era pobre o era, por la forma de vivir que tenía, que hayan sacado algún detalle así, y esa haya sido la burla. Claro, hay que entender que dice, tú estás viendo un, tú lo dices porque no tienes nada. Y ellos, al observar la humildad del Mesías, no tienes ni dónde quedarte, no tienes ni casa, por eso lo dices. Se burlaban de él. Y claro, desde el punto de vista, ellos eran los príncipes de la casa de Israel. Nosotros somos descendientes de Aarón. Nosotros somos hijos de Abraham. Tú por eso no tienes nada, porque no eres nadie. ¿Ah? Claro, podríamos decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Claro, pero eso es pobre. ¿Qué nos puede decir a nosotros? Está bien. Desde el punto de vista, imaginémonos. ¿Quién le hace ver a una persona que está en el estado de un fariseo y un escriba? ¿Quién le hace ver al fariseo y al escriba sus errores? ¿Quién se los hace ver? O a un pueblo que piensa que son los hijos de Dios. ¿Quién le hace ver que no es así? ¿Cómo le hacemos para que entienda tanto el pueblo? Porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo el por qué no le recibieron. El Mesías no era descendiente de Leví, era judío, descendiente de David, de la tribu de Isaí, de la tribu de Judá, el patriarca. Y cuando nosotros observamos, el Mesías no era escuchado de ellos. Por eso le tuvieron en menos. Si lo que nosotros estamos escuchando y observamos acerca de lo del comportamiento y de la actitud, él fue y les enseñó. Le dice la escritura, Elohim manda misiones de error por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si yo observo, ¿cómo es que mandó emisiones de error? ¿Qué fue lo que se dijo para que recibían las emisiones de error? Hay que entender que lo que sucedió con Micaías, lo hemos hablado muchas veces. Claro, Micaías, el profeta, cuando estaba delante del rey y delante de los falsos profetas, dice, ¿quién será palabra de mentira al rey para que crea lo que se está diciendo? Para que haga lo contrario, porque él no quería ir a la batalla. Lo que tenía que provocar es que él fuera a la batalla para que él muriera en la batalla. Y entonces Micaías dijo, yo voy, yo seré esa palabra para que él haga lo contrario. Cuando una persona está en Israel o está aquí presente, escucha, oye, analiza los comentarios y los pensamientos, el tropiezo viene en la vida de las personas, pero porque el propósito del poderoso es que la gente se salve o que tuerza su camino, por causa de que su maldad es grave, su maldad es grande. Si una persona no atiende a la voz, y si no escucha a lo que es vida eterna, pues le producirá muerte. Quiero que mis hermanos entiendan que el propósito es escuchar, poner atención, para poder saber lo que viene en el futuro. yo me preocuparía mucho. ¿Por qué? Soy rebelde, peco, violo, hago lo que se me pega la gana. Eso es lo mismo que le dijo el Señor. Voy a hilarles el punto, voy a hilarles lo que quiero decirles. Según el libro, no les voy a dar, peguen los versos en el chat, pero no los voy a, no quiero que los leamos. Según el libro a los Hebreos, en su capítulo 3, de su verso 10, del 8 hasta el versículo 11, describe que ellos anduvieron vagando por los caminos y no habían conocido su camino y su corazón no había entendido el propósito. Era el libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo, les había dicho, del 8 hasta el versículo 11. Entonces describe, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y siempre dije, andan vagando de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. La palabra no es shabatón, es catapausis. Pero esta palabra, según lo que dice Hebreos 4, 1 y 2, dice, temamos pues que dando la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, porque a nosotros se nos predicó igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó ni la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, cuando se describe en el libro de los Hebreos que ese temamos, porque a ellos se les predicó igual que a nosotros, pero a la gente de aquel tiempo no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Resulta que el libro a los Hebreos, el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 8 y verso 9, describe ahí claramente que este propósito de la enseñanza no lo alcanza la gente, pero no lo alcanza porque cada quien hace lo que mejor le parece, según el libro de Deuteronomio 12, verso 8 y 9, y ahí describe que es la menujá de la palabra catapausis de este lugar. Ese es el problema, que cada quien hace lo que mejor le parece, y ese es el detalle, que cuando yo veo a mis hermanos, cada quien hace lo que mejor le parece, trata uno de hacerles entender que no podemos andar así. Entonces describe el verso, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado a la menujá, ni habéis heredado, y ni habéis entrado a la heredad que el Señor os da. Si el Elohim ha dado la tierra por herencia y les ha permitido entrar en el reposo, dice que estos no lo lograron. Pero explica por qué cada quien hace lo que mejor le parece. Claro, unas personas hacen lo que es correcto, otros hacen lo incorrecto, pero al final de cuentas, no todos tienen el mismo pensamiento que un servidor, no todos tienen el mismo pensamiento que Luz, no todos tienen el mismo pensamiento que Carlos o Marcela, no todos tienen el mismo pensamiento. Y nos damos cuenta que no todos perseveran, no todos alcanzan, no todos pueden hacer lo mismo que hacen otros porque son perezosos. Claro. Si todos tuviéramos la misma convicción y tuviéramos el mismo deseo de alcanzar la vida, todos pensaríamos igual. Nadie de los que está acá haría las cosas diferente. Me estoy dando a entender lo que quiero decir, porque el punto sería, para entrar en este reposo, para entrar al santuario, según lo que leíamos en el Salmo 65, verso 4 y 5, según lo que está describiendo es que por eso no podemos entrar, por eso no nos puede atraer. Si nosotros permitiéramos que Él nos atrajera a su santuario, claro, las cosas serían diferentes. Pero la mayor parte de los que estamos aquí no estamos entendiendo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Pero ¿dónde esperas tú que Él te atraiga? ¿Dónde esperas tú que Él te acoja y te traiga para que habites en sus atrios? Y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Cómo podríamos todos tener este pensamiento? ¿Cómo? ¿Cómo podremos lograrlo? Muchos de nosotros no nos da miedo la muerte, pero porque cada quien hace lo que mejor le parece. Eso pasa con el príncipe, eso pasa con la gente. Según el libro de los Efesios, debería devastarnos la manera de vivir en el tiempo que vivimos como gentiles. Si el libro de Juan describe, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, pues tuyos eran y tú me los diste. Si él les habló de la palabra y se las enseñó, claro, él los está trayendo a su santuario. Él los atrajo a su santo templo. Pero entonces le digo a mis hermanos, hermanos, observen que el Señor no está contento con nuestra actitud. Observen lo que Él está diciendo en el comportamiento del pensamiento que ustedes tienen. Claro, nosotros estamos pensando que debemos cambiar. La gente todavía, después de varios años de estudio, no se ha podido quitar la ira. Después de varios años de estudio, no se quitan los pleitos ni las contiendas. ¿Va a poder guardar el Shabbat como los demás? No, no puede guardarlo. No le sirve de nada. La gente que vive en el adulterio, en los pleitos, en las disensiones, ¿le sirve de algo la doctrina? No le sirve. Por eso es complicado hacerle ver a las personas que se arrepientan, que busquen a Elohim. Claro, pero nosotros tenemos bien marcado, nosotros somos su templo. Nosotros somos el templo de Elohim viviente. Lo malo es que estamos engañados. El Señor ya se está preparando para ponerte algo que te va a alejar. Él no te va a traer como en el Salmo 65, verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Claro, porque el detalle es que los escoge y los atrae, no los desecha. Por eso dice que es bienaventurado. Pero si alguien no entiende que cada quien hace lo que bien le parece, por eso aquellos no entraron al reposo. Tú tampoco entrarás porque no entendiste que la fornicación, el pleito, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, te alejaron de su reino, te alejaron de él, te alejaron y no puedes entrar. Podemos nosotros escuchar a Saulo repetir y repetir y volver a repetir que él amaba a su pueblo. Y vamos a escuchar frases en las cuales nos van a impresionar. Si él quiere, te endurece. Y si él quiere, te atrae a su reino. Pero todo radica en la obediencia. Si eres desobediente y eres pecador, ¿cómo podrá traerte? Recordemos a Israel y a Judá para que me dé entender. Pero antes de ir allá, vamos a leer el libro de Romanos. Porque Romanos nos está explicando la fase en la cual está viviendo un grupo de gente que no está entendiendo el propósito de la enseñanza. El libro de los Romanos, según en el capítulo 11, nos describe él allí desde los versos primeros y nos hace ver y pregunta, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Dice, en ninguna manera. ¿Es su prioridad desechar él a su pueblo? No, no tiene la intención de desecharlo. Él solito se cavó el hoyo. Para que me entiendan lo que estoy diciendo, lean el capítulo 10, que esa es la pregunta, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, pero hay que entender que desde el versículo 15 se le predicó el evangelio como lo predicaron en el tiempo de Isaías, como lo predicaron en el tiempo de Moisés, como se predicó en los días de Abraham, pero la gente no escucha. Claro, porque se justifica a sí mismo de que es justa. ¿Cuándo entenderá el pueblo que cuando miente, tiene pleitos, tiene contiendas, tiene disensiones, le produce muerte? ¿Cuándo entenderá esto? Que las codicias, las avaricias son cosas de muerte. ¿Qué tengo que desear lo que no necesito? No os preocupéis lo que habéis de comer o qué habéis de vestir o qué habéis de beber. Pero muchos de nosotros no nos preocupamos por eso. Nos preocupamos por algo más. Y le decimos a la gente, no te preocupes. Yo le digo a la gente, imagínate dónde está el error. Tengo 500 pesos, pero yo pienso que esto es mío. mío porque trabajé 7 días de la semana y son 500 pesos. ¿Para qué sirven 500 pesos en la semana? Absolutamente para nada. Entonces no tiene el pobre. Es pobre porque no tiene, 500 pesos no le alcanza para nada. Hay gente que se da el lujo de gastar 500 pesos en una comida. Claro, en una sola comida. Pero él nunca entendió que el que trabajó toda la semana ganó 500 pesos y el que ganó 10 mil pesos o 20 mil pesos, Dios se lo dio. Ni el pobre ni el que recibió más entendió que Dios se lo dio. Entonces, la persona adjudica, esto me dio Dios, nadie lo hace. Entonces, cuando una persona no entiende que lo que tiene en su mano es porque Dios se lo dio, entonces decimos, yo tengo 10 mil pesos porque soy capaz de lograr hacer lo que yo quiera, porque soy intelectual, soy entendido, soy un líder. La gente soberbia merece la muerte, pero él no lo sabe. La gente pobre tampoco merece la vida porque no lo sabe, que es ignorante. Entonces, si el pobre o el que recibe más tiene 10 mil o 1000 o 500 pesos, tiene que entender que Dios se lo dio. El pobre no tiene porque dice, son 500, los debo de guardar. Y como no tengo más, no puedo proveer a nadie más. Ahí está su problema. Porque si el pobre lo que tiene se lo diera a aquellos que no tienen, porque hay gente que no tiene ni para comer, entonces entendería que Dios le ha dado más de lo que merece. Han hecho estudios a la gente que vive en la calle, le dan una pizza completa. Él se come un pedazo y puede repartir los demás a los demás porque ese día ya comió. ¿Por qué no está preocupado por el día de mañana que va a ser? Él no está esperanzado de decir, no, esto es para guardarlo toda la semana. No lo piensa. Y si alguien viene y le dice, dame un pedacito, tengo hambre, no se lo va a negar porque él sabe que es tener hambre. Pero ustedes hoy en día no saben diferenciar eso, que lo que tienen es porque Dios se lo dio. Entonces, cuando el Señor le da a un pueblo, él hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, pero eso no lo entiende el ignorante. Solamente lo está entendiendo aquel que lo está viendo y lo que está observando con sus ojos. Dice el versículo, capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 15 hasta el versículo último, lo leíamos la semana pasada y es cierto, para llegar a la expresión de lo que dice Saulo, dice, Elohim ha desechado a su pueblo. No lo ha desechado porque si fuera su prioridad desecharlo, ya lo hubiera destruido desde los tiempos antiguos. Cuando estaba con Moisés, le dijo, déjame los destruyo. ¿Saben por qué no lo destruyó? Porque había un hombre que estaba preocupado por el pueblo. Porque estaba preocupado por uno solo que estaba preocupado por el pueblo. Ese hombre cuidó del pueblo. No importa que fuera impío, le dijo, arrepiéntete. Constantemente le decía, arrepiéntete. El pueblo fue destruido y fue muerto en el desierto, pero sin embargo luchó por el pueblo. Eso es lo que hace la diferencia de lo que no estás entendiendo. Mientras un hombre se preocupa por los demás, tú ni siquiera quieres desprenderte de 20 pesos para darle de comer a una persona que lo necesita también. Claro, ¿cómo vas a darle tus 20 pesos cuando es mío, me pertenece? Es mío, lo voy a proteger con espada y con cuchillo. No se lo puedo dar a otros porque no tengo yo más. Y lamentablemente eso no lo entiende el pobre. Y el rico no le va a dar al pobre porque lo logró con su capacidad intelectual, con su sabiduría. Entonces ambos están equivocados. No entendieron que lo que tienen se lo dio Elohim. Por eso el que tiene le da más y el que no tiene también se lo quita. Aunque estoy agarrando un versículo que está hablando de parábolas, estoy concentrando el por qué la gente le va bien y le va mal. Porque hay gente que es avara y hay gente que es pobre, pero por la ignorancia que en ellos hay. Si alcanzara a entender, a hacer diferencia de lo que tiene delante de sus ojos, entendería, el Señor ha desechado a su pueblo, nunca ha sido su intención. Porque si fuera por él el querer destruirlos, hay que entender por qué está apareciendo en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, por qué los quiso matar. Porque la paga del pecado es la muerte. Mueran ahorita o mueran mañana, es lo mismo. Pero algo dijo el Señor, y algo le dejó bien claro. Todo este pueblo no entrará a la tierra, ni entrará al reposo. Toda esta gente que ha murmurado contra de mí, morirá en el desierto. Se los cumplió. Pero también el Señor le dijo a Moisés, déjame los mato. Si matas a toda esta gente, ¿qué van a decir los pueblos de alrededor? Que sacaste a este pueblo y no pudiste meterlo a la tierra, y que para esto lo sacaste, para que los matases. Te ruego que recuerde tus palabras que dijiste, que eres misericordioso, piadoso, paciente. Recuérdalo, Señor, que tú lo dijiste. Si vas a matar a este pueblo, mátame a mí también. ¿Saben por qué Moisés llegó a ser quien era? Por amor al pueblo. ¿Saben por qué fue amigo del Yohei Bahei? Por amor al pueblo. ¿El pueblo lo entendió? ¿El pueblo lo valoró? No lo valoró. Pero no valoró y nunca entendió que Moisés no era nadie. Un servidor no es nadie. Saulo lo explica. El Mesías lo explica. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo no vine a ser servido, sino a servir. No entiende la gente que Alfonso no es nadie, pero vuelvo a repetir, no hace la diferencia. Deberían de agradecerle a Elohim que les levantó a alguien que les anunciara el Evangelio. Denle gracias a él. ¿Y le das gracias violando su Shabbat? Comprando, vendiendo, adulterando, fornicando, matando, mintiendo. Claro. ¿Cómo le agradeces a alguien? ¿Cómo le agradeces a alguien si lo que te ha ordenado no lo entendiste? Te destruirá. Y pondrá delante de ti emisiones de error para que creas a la mentira por cuanto no recibiste el amor de la verdad para ser salvo. Claro. ¿Qué acaso Azucena no sabe que pleitos, contiendas, disensiones, Elohim las aborrece? Socorro, ¿no sabes que los pleitos, las contiendas y las disensiones, Elohim las aborrece? ¿No lo saben los que estamos aquí que eso es aborrecible por Dios y que Dios va a mandarte misiones de error? ¿O no lo ves? ¿O no lo entiendes? ¿O no porque se te dijo que te las va a enviar? ¿No reconoces que Él está delante de ti y que Alfonso, ni Moisés, ni Mashiach, ni los apóstoles como Saulo que decía, ni el que planta ni el que riega es algo, sino el Elohim que da el crecimiento? ¿Has entendido que el Elohim lo único que quiere es darte crecimiento? ¿No te ha entendido que lo único que quiere el Elohim es que salves tu vida? ¿No lo has entendido? Claro, no lo alcanzas a entender, porque si lo entendieras y tuvieras 500 pesos en tu mano, y es lo que ganaste en una semana, bien dices, no tengo más y tengo que guardarlo para poder sustentarme en la semana. Por eso no te da más, por la ignorancia que en ti hay, porque debiste de haber entendido que le da a los justos y a los injustos, y a los injustos le da lo que ellos quieren, riqueza. Por eso morirán, porque entre más tienen, nunca valoraron y nunca entendieron que debieron de haber ayudado a su prójimo. Pregunto, ¿me estoy dando a entender? Claro, no lo entiende. Piensa que su capacidad y su sagacidad le permite decir esto, me lo gané con mis propios esfuerzos y con mi propio intelecto. Soy un líder, soy un capitán, soy un dios, dijo el rey de Tiro. Y no entiende que no era un dios. Por eso un pez del mar le quitó la vida, porque nunca lo entendió que no era un Elohim, sino era un hombre. Es ahí donde nosotros alcanzamos a entender que por eso este pueblo piensa que Dios lo desechó. Y ese pueblo piensa que Dios no lo ha desechado porque son los hijos de Abraham. Testificaban constantemente, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Hasta hoy en día se levanta esa misma generación de judíos diciendo, nosotros somos el pueblo elegido. A nosotros nos dio la Torá y nos dio sus mandamientos y su Torá para que nosotros seamos un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra. Y nunca entendió que la Mizvá y la Torá hacen que el hombre viva en una forma en rectitud, amando a su prójimo, y nunca lo ha entendido. Por eso hoy en día a muchos del sionismo, del judaísmo, que son sionistas, no entendieron nunca la voluntad del Todopoderoso, ni la entenderán nunca, porque son orgullosos, avaros, son desleales a Elohim. Eso pasa no con los judíos, pasa con nuestros hermanos hoy en día. Por eso no van a entrar al reposo, por eso no van a entrar a la tierra por herencia, porque piensas que los 500 pesos no son más que suficientes y que no puedes ayudar a otros, y así el pobre, el rico, mientras más tiene, dice, esto lo gané por mi intelecto, por eso no puedo ayudar. Por eso el Mesías decía que eran unos ávaros, se justificaban a sí mismos de que eran los príncipes de la casa de Israel, descendientes de Aarón y descendientes de Abraham. ¿Quién le hace entender a este grupo de gente que está equivocado? ¿Sí, Martín? Los daños del justo alientan a muchos, los necios mueren por parte del justo. La bendición del Señor trae riqueza y nada se gana con preocuparse. Es decir, si tenemos los 500 pesos, nada ganamos en preocuparnos si nos alcanza un recurso para llegar a la otra semana. Por ejemplo, si yo puedo ayudar con mis 500, lo hago y será mayor la bendición, ¿no? No con ese afán de decir, como la iglesia que se lo decía, tú da lo que tienes, se te multiplicará como los panes, sino que sin ese afán, no retenerlo para no pasar hambre, ¿no? Lo que pasa es que ese es el detalle. Imagínate, aquí en el grupo, Martín hace la expresión de leernos el versículo que está en el libro de los Proverbios, en su capítulo 10, versículo 21 y 22. Dice así el versículo: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece, no añade tristezas con ella. El hacer maldad es como la diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Me comenta acerca de, porque me citaba este verso, de que no debería de hacer diferencia. Si yo tengo 500 pesos, con esto puedo ayudar a alguien. Claro, el Señor mira, el Señor ve. Es ahí donde los hermanos que están en la pobreza, por eso no dejan de ser pobres. Ellos nunca van a hacer lo que les dice Dios. Un ejemplo, ¿cuál era la obligación del pobre si ganó 500 pesos? Pregunto, ¿cuál era la obligación del pobre al ganar 500 pesos creyentes en el Mesías? Claro, diezmar, ayudar y compartir, pero por eso seguirá pobre, porque ve su maldad. Por eso el pueblo que estaba allá piensa que Dios no da. Todos nosotros en esta sociedad estamos tan equivocados que estamos esperanzados a otros y no confiamos en el Señor. No entendemos qué es confiar, porque si entendiéramos qué es confiar en el Señor, como dice Hechos, tenían un corazón y un alma que nada les pertenecía. Esa gente por eso se va a levantar en la resurrección de los justos, y muchos de nosotros no lo lograremos, más en este tiempo y en esta civilización, que todo es mercadotecnia. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? El pecado está en las personas que no alcanzan a diferenciarlo. Es como me pega un versículo aquí mi hermano, dice 21, 2 y 3. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba ahí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Claro, porque era todo lo que poseía. La diferencia es que esa mujer, les aseguro que de hambre no se murió, porque las personas que entienden la diferencia de quién es Dios, quién es el Elohim de Israel, han entendido el camino de la vida. Claro, porque mientras unos somos avaros, otros no lo somos. Mientras unos somos... Mi hermano Alfonso, ¿eh? ahí entra ese, creo que es, no sé si es Proverbios o es Job, donde dice, no he visto justo, mozo fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Ahí entraría eso? Claro, porque al final de cuentas, cuando un justo es justo, como lo que mencionábamos del verso, él entiende las cosas, él comprende las cosas, sabe que Elohim es el que le sustenta, sabe que Elohim es el que da, sabe, como dijo Job, hemos de recibir el bien y el mal, ¿no? Saulo dice que aprendió a tener y también aprendió a no tener, también aprendió a tener hambre. Pero eso es lo que Dios ha decidido. Me explico. Si Saulo no tenía con qué cubrirse, si Saulo no tenía con qué vestir, si no tenía con qué cubrirse, si Saulo no tenía con qué taparse, parece que dije todo lo mismo. Si no lo tenía, no tenía con qué alimentarse, con qué beber, con qué sustentarse, y pasó hambre, ¿es porque Elohim es malo? ¿Es porque Elohim es malo? ¿Entonces Elohim no era con Saulo? Es ahí donde te equivocas. Por eso Job describe: Elohim, no hemos de recibir el bien y el mal, no lo hemos de recibir. Agradece porque tienes vida. Agradece porque estás aquí. Agradece porque hay diferencia. Estás entendiendo la verdad. El hombre no es más ni menos teniendo o no teniendo riquezas. Por eso cuando leemos libros hay que entender. Decimos algo incoherente. Dios ha desechado a su pueblo. Los cristianos dicen, Dios desechó a Israel por su pecado, por maldoso. Y el pobre cristiano no entiende que también va a ser desechado por desprecio, porque no entendió amar a sus hermanos, sobre todo no aprendió a amar a Elohim, porque no entiende la mente de Elohim. Los judíos y los mesiánicos dicen que los gentiles y los cristianos son ignorantes y merecen la muerte. Claro, lo que no entiende es que también la merece, porque no entendió que debería de amar a su prójimo, debería de amar a todos. Pero es porque la gente no alcanza a entender cuál es el propósito de Elohim. Elohim lo que quiere es rescatar, salvar. Pero cuando él ve la impiedad y el pecado, envía misiones de error para que se crea la mentira. Es ahí donde Elohim endurece los corazones. Los corazones empiezan a endurecerse, por eso les estoy invitando. Entiende que el Señor va a intervenir en tu vida. Interviene en lo que tienes, en lo que comes, en el sustento. Es ahí donde está el pecado. El pecado está porque no quieres reconocer que Él existe, que Él vive, que Él te ha enseñado el camino que es bueno para que salves tu vida. La diferencia es que no lo reconoces. No hay ningún pensamiento de Elohim en tus pensamientos. Eso es lo malo. Lo malo es no comprender lo que está delante de tus ojos, lo que no palpas, no lo entiendes. Pareciera que necesitas palpar para creer en Él. Por eso la gente que murió en el desierto es efectivo. Muchos de ustedes también alzarán palabras en contra de Él cuando venga el hambre, cuando vengan las guerras, cuando vengan las enfermedades. Alzarás palabras diciendo como estos, que alzaron su voz y decir, ¿para esto nos sacó Elohim? ¿Está Elohim entre nosotros o no? Nunca entendiste que debiste de aceptar su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dijeran algunos. Necio. ¿No entiendes que el corazón es engañoso? Necio, no lo alcanzas a ver. Pero nadie lo ve porque no quiere entenderlo. El pueblo por eso ha perecido durante mucho tiempo, porque nunca aprendió a entender que lo que palpaba era algo ficticio. La gente por eso no se salva. Es dura en su corazón, pero porque no lo entiende. Claro, deberías de haber entendido que los diezmos y las ofrendas tienen un propósito. Imagínense a las personas que quieren ofrendar. Su pensamiento es ofrendar y hacer lo bueno. ¿Y dónde voy a mandar mi ofrenda? Le digo o le pregunto a mis hermanos, ¿por qué no haces lo que te ordena? ¿Para qué ofrendas si no diezmas? ¿O para qué diezmas si no ofrendas? ¿O para qué ofrendas y diezmas y violas el Shabbat? ¿Para qué ofrendas y diezmas y aborreces a tu hermano? El Señor te destruirá. ¿No lo ves? ¿No lo entiendes? Claro, no lo ves y no lo entiendes. Porque el Señor siempre se ha preocupado por su pueblo. La cabeza dura de la gente ignorante y necia no lo entiende, no lo ve. Romanos capítulo 10, versículo 15, hasta el último versículo, describe por qué Saulo dijo, ha desechado Elohim a su pueblo en ninguna manera. Hay que entender por qué no lo ha desechado. No podemos argumentar, decir cosas que no tienen sentido. Hay que observar por qué Dios hace las cosas, por qué el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, hace las cosas por un solo propósito, con uno solo, en que los hombres sean salvos. Pero no puede haber salvación cuando Elohim ve tu maldad, tu mentira, tu engaño. De él no te puedes esconder, de él no te puedes ocultar. Por más que quieras ocultarte, él te vio. Se encenderá su ira, te mandará emisiones de error, pero porque no entendiste la verdad. ¿La verdad es que Dios ha desechado a su pueblo? ¿La verdad es que Dios aborrece al pecador? Si lo aborreciera ya no existirían habitantes sobre la tierra. Y eres tan necio que hasta hoy en día piensas que eres el hijo de Dios. Eso se llama necedad. No puedes ser hijo de Dios hasta que no recapacitas y dejas de practicar el pecado. Hasta ahorita eres un necio y el Señor lo mira. Te pondrá en misiones de error y perecerás por tu ingratitud, por no darle gracias, por no saber agradecerle, por no hacer lo que te ordenó, por no hacer lo que te está pidiendo. Eres necio y morirás. Por eso es importante que no te creas un hijo de Dios. Todo lo que aprendas, ponlo por obra. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que verlo. Cuando lo entiendas, entenderá el pobre y le multiplicará su aljaba. Le multiplicará todo lo que él quiere multiplicarle, se lo dará. Pero está en la decisión de él. Si a David, díganme, ¿le pasó en algún momento de su vida a David llegar a ser el rey de Israel? ¿De dónde lo sacó? Lo sacó de un lugar que estaba pastoreando ovejas. Pero eso no lo entendió, ni lo entiendes tú, que él aprendió a gobernar animales como a las ovejas. Él sabía protegerlas del león y del lobo. Por eso no le daba miedo enfrentar a un hombre como Goliat. Solamente basta que lo quieras entender tú. Y si crees que estoy diciendo algo que no tiene sentido, entonces no pongas atención. Pero yo te invito a que le pongas mucha atención. Porque lo que trata de describirnos el poderoso es que él te atrae y también te desecha, pero es por el pecado. Romanos 10, verso 15, hasta el último verso. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y resulta que este diálogo, piensa algunos de los que oían el relato, imagínense qué pensarían los judíos al oír a Saulo diciendo estas palabras. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, para el judío le iba a ser complicado entenderlo porque leer lo que le llaman la Torá de ellos, lo leerían, sabrían que existía, pero nunca entendieron por qué. Y resulta que Saulo en el capítulo 11, versículo 1, empieza a describir. Capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice que de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo? Claro, porque lo invoca contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hacer entender a un grupo de personas la necedad que está en ellas. ¿Y qué si quería reservar 5,000? ¿Y qué si quería reservar 3,000? ¿Y qué si quería reservar 20,000? ¿Por qué tiene que ser un número exacto? ¿Por qué no 5,250? ¿O 8,230? ¿Por qué específicamente no entiendes? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Pregunto. ¿Por qué crees que ella ha dicho me he reservado? Pregunto, ¿por qué crees que dice me he reservado? ¿Por qué crees que dice eso? ¿Qué significa eso? Mi hermano, ¿qué quiere decir? Bueno, que si no fuera por él, se perderían todos, o sea, se perderían muchos, como dice la expresión que está en Mateo, dice, y si por causa de aquellos escogidos, si los días no fuesen acortados muchos, entonces Elohim se los reserva, porque se perderían todos, así sería. Claro, porque si él quiere matar a todos y quiere destruir a todos, tiene poder para hacerlo. O es ahí donde alcanzo a tratar de explicarle a mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender dónde están tus errores? ¿Me estoy explicando por qué no vas a entrar al reposo? Claro, porque piensas que lo que has trabajado y lo que tienes en tu mano es tuyo. Estás como el Gollum de la película. Es mío, mío, claro. Y así, cuando tienes ese pensamiento de que es tuyo, claro, al final de cuentas, ¿quién te hace entender que no es verdad? Pero tu avaricia y tu codicia no te permitirán entender la vida. Pregunto, ¿me estoy dando a entender que no es decisión del poderoso destruir a toda una nación? Porque si fuera el hecho de destruir a una nación, ¿no cree que ya los hubiera destruido? No es cuestión de destruirlos a ustedes, porque si fuera de quererlos destruir, ya los hubiera destruido. Sí, Connie. Es como dice Pedro, que el Señor no reproduce su promesa, sino que quiere que procedan al arrepentimiento. Claro, lo único que espera es que todos procedan al arrepentimiento. lamentablemente no entendemos el camino del Señor, porque bien deberíamos de entender. Imagínense ahorita esta gente necia, que tiene todo para comer y beber. Y le digo necia porque tiene para comer y beber. Yo le digo a mis hermanos, si no se procuran entender que el día de mañana no tendremos comida, alimento, salud, habrá muerte. Y nos lo ha anticipado el Señor en los días venideros que vienen. ¿Cómo podrás salvar tu vida si no lo entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo podrás si no lo percibes? Pregunto a mis hermanos. Dime, ¿cómo la gente que está en este grupo quiere ayudar al prójimo, ayudar al mundo entero? Y después de tantos años, como le he comentado ahorita a Martín, no diezma. ¿Ha entendido el camino de la verdad y ha recibido el amor de la verdad? ¿Cree que es algo que está equivocado? Yo le digo, si te dijera a todos los que no diezman, estaríamos hablando más de la mitad del grupo, mucho más. Y es triste y es lamentable. Pero yo no los puedo obligar. Yo no le puedo decir, aquí están calladitos muchos, no dirán nada. La enseñanza está buena. Excelente. Pero la gente ya ni habla con uno. La gente no quiere hacer la voluntad del Poderoso. No tiene amor por sus hermanos, no tiene amor por nada. Claro, ¿cómo puede entender que es un hijo de Dios o ha recibido el amor de la verdad para ser salvo? No lo ha entendido. No necesita matar, no necesita robar para violar los mandamientos. Y los viola por causa de que no lo entiende. Elohim nunca ha desechado a su pueblo. Si fuera así, ya lo hubiera matado o destruido, como se lo pidió a Moisés. Déjame que los mate y los destruye. Te voy a poner sobre un pueblo más poderoso y más fuerte que él. Lo que merece el pueblo y lo que merece la gente es la muerte. Pero el Señor siempre ha mirado a sus apóstoles y a sus profetas. Si vas a matar a este pueblo, mátame a mí también. Señor, espérame, deja, hablo con el pueblo. 1, 2, 3 veces, 4 veces. Y el pueblo solo lo que intenta es matar al profeta. Y los mataron. Está registrado de varios profetas que fueron asesinados en la historia de Israel. Solamente, dice Elías, solamente yo he quedado. Yo me he reservado 7,000 rodillas. 7,000 personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Nos hace entender que está en la decisión de él. Él ve tu actuar. Él ve tu comportamiento. Si ve pecado en ti, mandará emisiones de error. Y si él te manda emisiones de error, ¿quién podrá librarte de el verso de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12? ¿Quién te puede librar? Si ya te mandó emisiones de error para que creas a la mentira, ¿quién te puede librar de la 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12? Si ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que sean condenados. ¿Tú puedes creer eso de Elohim? ¿Es Elohim injusto? ¿Es Elohim malo? ¿Es Elohim perverso? ¿Es un Elohim despiadado? No, eres tú que no razonas, eres tú el que no tienes entendimiento, porque estás dejando que tu corazón te guíe. Claro, si no haces lo correcto en esta vida, por más de que te ensalces, por más que digas que eres entendido, por más sabio que te hagas, Dios te destruirá. Ya te miró. Él miró a los hijos de los hombres desde los cielos y miró, y no había ni uno que le buscara, dijo el Señor. Y claro, en la historia vemos todo el mal que vino sobre la gente hasta destruirla. Y seguimos pensando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Decía el profeta, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que queden las ciudades desiertas y sin morador alguno. Y lamentablemente, nosotros no queremos reconocer la autoridad y el poder de este Elohim y no entendemos que nuestras obras o nos llevan a la vida o nos llevan a la muerte. Pero no lo alcanzamos a entender o palpar porque no entendemos que lo único que deberíamos de hacer es poner atención para salvar la vida. Si en el libro a los romanos lo leemos con detenimiento, entenderemos por qué dice que endureció su corazón. Vamos para allá. Romanos capítulo 11. Me quedé en el versículo 4 en adelante, por favor. Romanos 11. Del verso 4 en adelante. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Hasta ahí. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y entonces, Saulo, cuando habla acerca de quién era este Israel, nos explica claramente que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, y de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Quiere decir que es una gracia que viene de él, es un don inmerecido, por eso la palabra gracia es un don inmerecido. Versículo 7, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos, ¿quién los escogió? ¿Quién fue el que los atrajo a él? Eso es lo que dice el Salmo 65:4. Él atrae a los escogidos, pero él los atrae porque ve sus obras, porque sabe que padecen, tienen persecución, tienen angustia y no reniegan de él. Porque están firmes y están pensando que nada más tienen un solo propósito más que seguir adelante. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos? Pregunto, ¿quién los endureció? ¿Quién los endureció? Claro, si el Señor los endurece, la pregunta es, ¿para qué los endurece? ¿Por qué? Pero ¿acaso nosotros vimos la acción del Señor endureciéndolos? Yo sí lo vi. Y yo lo entiendo. Ustedes también deben de entenderlo. Imagínense que se para el Mesías delante de los príncipes de Israel y les empieza a decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro. Pero ellos no querían ser libres porque no entendían la palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida. Escucharon el evangelio, oyeron el evangelio y endurecieron. Vámonos al tiempo de este rey faraón. Y nos vamos ante el rey faraón y resulta que dice que el Señor le endureció el corazón a faraón. ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo endureces el corazón de una persona? Vamos a ver lo que hizo el Señor para endurecerlo. Según, según el libro de Romanos en su capítulo 9, nos describe que él endurece el corazón de faraón. Pero no vemos la intervención de él. No lo vemos. Es como decir, es como que si el, a veces entendemos que Dios es así. Endurécete, Connie. Y es una, pum, puso la mano sobre ti y la endureció. ¡Pum! Y de pronto tiene problemas de articulaciones y está toda tensa. Pensamos que es ese tipo de endurecimiento cuando dice, endurécete, y pum, se endureció. Y lo que no entendemos fueron las palabras. Cuando nosotros describimos faraón, vamos a hablar de cualidades del faraón y vamos a hablar lo contrario de las cualidades. ¿Qué es lo contrario de cualidades? Defectos. ¿Qué otra cosa podemos decir en contra de las cualidades? Vamos a hablar de sus defectos. ¿Quién es faraón con sus defectos? ¿Cómo vemos a faraón en sus defectos? ¿Cómo lo imaginamos con sus defectos? ¿Lo vemos como un gobernante que es arrogante? ¿Qué más? ¿Soberbio? ¿Altivo? ¿Avaro? Claro, se creía poderoso. Los faraones se crean dioses. Imagínate tú oponiéndote a un dios, si eres un simple mortal. ¿Qué debo de hacer para que un individuo de estos se jacte más de su arrogancia? Vamos a imaginarnos a un hombre que es muy culto y le gusta ofender a la gente como diciendo, tú eres un ignorante. ¿Cómo vemos a esa persona? ¿Qué entendemos si a ti te dice que eres un ignorante? ¿Qué está haciendo él contigo? ¿Te está menospreciando? Entonces, cuando él te menosprecia, ¿qué piensas que él es? ¿Un qué? Un altivo. Y soberbio. Bueno, ya tenemos en mente. Cuando ves a una persona arrogante como tu patrón, ¿puedes decirle algo a tu patrón que es arrogante y soberbio? Si tú le dices a tu patrón que es un arrogante y soberbio, ¿qué haría tu patrón contigo? Te despide. ¿Por qué? Porque tiene esa autoridad. Por eso es que se creen grandes, porque tienen autoridad. El faraón tiene autoridad sobre un pueblo que le dice, háganme las pirámides. Mis hermanos, hoy en día hay un rey que pueda decir, hazme una pirámide como la hicieron en la antigüedad. ¿Qué se necesita para hacer una pirámide como las que hicieron en Egipto? Estamos hablando de presupuestos que no puede tener una persona hoy en día. ¿Por qué? Porque si pagáramos a todos estos a todas estas personas, la inversión sería faraónica, dice acá. Sería una cosa increíble en la cantidad de poder para poder pagarle a 1,000 o 2,000 hombres para trabajar las pirámides y poder trasladar las piedras. Bueno, ahora imaginémonos. llega Moisés, un hombre que no tiene ni poder, ni dinero, ni autoridad. No tiene nada. Y de pronto se presenta delante del faraón, pero según lo que dicen los libros, hay que entender que él hace que su sol salga sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Perdón, ¿me quieres tener corta? Ah, bueno. Pues que se ve. Imaginémonos ese poderío de ese hombre que tiene la potestad de decirle, te mato, te destruyo, haces lo que hago o te mato. Claro, tenía un ejército a su lado, tenía miles de hombres trabajando, que eso si lo pagaran, hoy en día no hay reyes sobre la tierra que puedan hacer algo semejante, diríamos por ahí nosotros, ¿tendría sentido hacer una pirámide? Bueno, aquellos hombres hacían aquellas cosas con un motivo, con un propósito, que nosotros hoy en día no entendemos exactamente para qué sería. Pero era algo que dejaron en la antigüedad con un propósito. Pero de pronto, la escritura me describe en el libro de Romanos, en su capítulo 9, y me dice de esta manera. Versículo 14 hasta el versículo 17. Romanos 9, el 14 al 17. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en el Elohim? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ya tenemos entonces en mente. Ya tenemos la idea. Ya tenemos el resultado. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? Diríamos que es injusticia. ¿Por qué si a unos le da la libertad de endurecerlos, a otros le da la libertad de atraerlos y de escogerlos? Entienda que no es una decisión en la cual dice, Armando me cae bien, Connie me cae mal, Sara me cae bien, Socorro me cae mal. No tiene nada que ver el concepto de él en ese pensamiento, porque según hay justicia en él, y según entendemos en la lectura, el concepto de las palabras, el Señor es justo, el Señor es misericordioso. Pero eso lo entendemos los que hemos puesto atención en el día de Shabbat, porque él es misericordioso. No usamos la frase como en el cristianismo, o en el misianismo, o en el judaísmo, o en alguno de estos grupos. ¿Por qué? No decimos, Dios es misericordioso porque lo leímos. Aclaro, es lo mismo que les decía del templo. Nosotros somos el templo de Dios porque lo leímos. Yo no digo que Elohim es misericordioso porque lo leí, sino porque lo entendí. Y digo que él es sabio, pero porque lo entendí. ¿En dónde? Están en las palabras. Él dice, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Pero como que lo deja muy en su decisión, como diciendo que injusto. Como que da a la lectura. Me atribuye como diciendo, hay injusticia en Dios, porque si es misericordioso con el que él quiere ser misericordioso, ¿para qué me esfuerzo yo si no tiene misericordia de mí? ¿Qué sé yo si va a tener misericordia o no? Pero estamos entendiendo mal porque en el libro de Santiago dice, tendré misericordia de aquel que tenga misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando yo entiendo el libro de Santiago, en su capítulo 2, verso 13, me está plasmando exactamente que el Señor va a tener misericordia del que quiere tener misericordia. Pero no puede tener misericordia con Faraón porque Faraón era honesto, vivía en rectitud. Las cosas que hacía el Faraón, había pecado en el Faraón. Recuerden que Faraón era descendiente de los hijos de Noé. La gente que habitaba la tierra era descendiente de Noé. Juicio sin misericordia será con todo aquel que no hiciere la misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que en la mentalidad de Elohim y en su poder nos describe que él no es injusto. Por eso el verso dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y eso es lo que hacemos hoy en día los que estamos aquí. Gente que tenía gran poder, que hacía pirámides, que tenía un dominio, un poder sobre miles de personas, Elohim tenía más poder. Para eso envió a un hombre que se llamaba Moisés. Ese hombre Moisés, según la Escritura, describe así, capítulo 4 del libro de Éxodo, versículo 21 al 23. Pongan atención a la lectura. Entiendo por qué dice, yo te levanté. Vuelvo a leer el versículo de Romanos. Versículo 17. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Qué me quiere decir te he levantado? ¿Que creció por sus propias fuerzas? ¿Que fue él el que hizo tener todo este dominio y este poder? ¿Quién fue el que se lo dio? Pues fue Elohim, es de lo mismo que estoy tratando. Elohim le da a los justos y a los injustos según lo que él quiere dar. Y para eso levantó a Faraón él, tener poder y dominio sobre la tierra. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Este hecho testifica hasta hoy en día, gente como nosotros, testificamos. No lo estoy leyendo. ¿Qué quiero decir? No te estoy leyendo el libro. Te estoy explicando por qué fue que lo levantó. Porque si él hubiera querido, hubiera levantado un hombre en otro país, en otra tierra, y hubiera mostrado su poder y su magnificencia delante de él, como en el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que le dijo el rey de Babilonia, este es mi río, yo me lo hice. Este es mi árbol, yo me lo hice. Y el Señor le muestra a Nabucodonosor que él no era nadie. Él quita y pone reyes. Él da las. Bueno, ahorita leemos el verso. Lo que quiero mencionarles, que si Daniel 4, verso 21 y 22, me muestra que en él está el poder de dar, quiere decir que el Señor levantó primeramente antes a Faraón para hacerlo grande. Ser lo poderoso. En otras palabras, él levanta a la gente. Por eso muchas veces les digo, mis hermanos, no sean necios. No soy yo que recibí el conocimiento por mi voluntad, por mi esfuerzo, por mi fuerza. Siempre les digo, mis hermanos, recuérdenlo. Por más que yo haya estudiado y meditado en las cosas, viene una persona y me dice, oye, hermano, ¿esto es así? Y digo, wow, me enseñó lo que he estudiado por muchos años y no encontré la respuesta hasta que me lo dijo una persona en un pensamiento. Es verdad, Elohim es el que da la sabiduría, Elohim es el que da las oportunidades, Elohim es el que te da y te puede quitar. Para esto hizo crecer a Faraón como un rey. Lo que no alcanzas a entender es que Elohim es el que lo puso. Lo levantó, lo hizo grande para mostrar su poder. Faraón no era cualquiera. Faraón era un hombre con gran poder sobre la tierra. De esto mismo, entiende cómo es que endureció el corazón de Faraón. un hombre poderoso, arrogante, pensando que era un dios, se presenta un individuo como Moisés y le dice las palabras que les acabo de decir. Capítulo del libro de Éxodo 4, versículo, les dije del verso 17 o 18. Es, no, era 4 de Éxodo. 23. 4, 21, 23. No, permíteme tantito, mi hermano. Sí, cierto, 21, 23, gracias. Y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, ¿en dónde fue que endureció su corazón de Faraón? Primer punto, yo soy Faraón, imagínense, yo soy Faraón, tengo el poder, tengo todo. Y de pronto llega un individuo como Moisés y dice, Dios me mandó. ¿Le puedes creer? Es como si me dijera, Martín, yo soy la mamá de los pollitos, yo soy el segundo del presidente. Yo tengo poder y tengo autoridad. A mí me interesa lo que dice. No me interesa. Esto está pasando en el capítulo 4 del libro de Éxodo. Si ustedes leen los capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10, van a encontrar que le deja caer las plagas a Faraón. Pero ese es el capítulo 4 y llega Moisés ante Faraón y le dice, observen dónde está el que endurece su corazón. Y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mire y hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Bueno, si él hace las maravillas, a lo mejor el Faraón ve las maravillas, pues le cree, ¿no? Oh, este hombre no es cualquiera, tiene poder. Pero dice el Señor, pero yo endureceré su corazón. Bueno, no quería que fuera salvo. ¿Me doy a entender? Claro, no quería que fuera salvo. ¿Para qué haces una maravilla y le endureces el corazón? Claro, tan fácil era decir, yo hago una maravilla, cree y deja salir a mi pueblo. Pero el Señor lo hace a propósito. Voy a mostrar mi poder para que sea contado hasta los fines de la tierra. Oh, quiere decir que todo lo que pasó en estos capítulos es para que nosotros reconozcamos al Señor hoy en día, que hizo prodigios y maravillas, y que hubo hombres en otras naciones que testificaron de este Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y claro, dice ahí, y haga delante de él todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Quiere decir que el faraón no fue del todo su culpa. ¿Sí me estoy dando a entender? Claro, lo endureció, pero tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no decirle, tú eres también mi hijo? Yo te voy a proveer y deja salir a mi pueblo y te bendeciré. No hizo eso. Entonces, cuando le dice, haz todas las maravillas, y Moisés empieza haciendo las maravillas en Egipto, mete la mano a su costado, saca su mano leprosa, la vuelve a meter, se la cura, y de pronto saca sus magos una serpiente, él tira, ellos sacan dos, él una, y su vara se come a sus dos varas. Y mostraron el poder, era superior el de Moisés. Pero yo estoy viendo a Moisés. Recuerden que Faraón no está viendo al Dios de los hebreos, solamente está viendo a Moisés. Recuerden la frase de la gente que estaba en Oriente, que estaba en Asia, en la parte de Canaán, en la parte de Moab, Amón, en la tierra de los madianitas, en la tierra de los cananeos, en la tierra de los de la gente de Asia. se testificaba y el pueblo, la gente decía, el Dios de los hebreos viene con este pueblo, nos destruirán, nos matarán, porque la fama ya se había difundido por toda la Asia. Sabían que había destruido a los ejércitos de Faraón y había destruido a muchos pueblos en el transcurso del camino de los hijos de Israel. La gente le tenía gran pavor al pueblo israelí que salió de la tierra de Egipto. Entiendan que esto era para que su nombre fuera testificado hasta hoy en día. Por eso nosotros tenemos ese testimonio de que sucedió en la antigüedad, porque no lo dijo Egipto, no lo dijo tampoco los hebreos, sino también gente de otros pueblos testificaron de que el Dios de los hebreos venía con ellos. Versículo 21, perdón, 22. Dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Vieron dónde está la provocación? ¿Vieron dónde está el punto por el cual no lo dejó ir? Claro, es como decirle, los judíos creen, y los judíos le dice el Señor, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿La intención es que creyeran en el Mesías cuando llegó? No, porque dijo, ¿por qué les hablas por parábolas? Les habló en parábolas con un solo propósito, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Engruesa el corazón de este pueblo. Claro, se los engrosó. Ellos se endurecieron. Sus palabras eran duras. El propósito era salvarlos. Pero, ¿quién entiende los caminos del Señor? ¿Cuán incomprensibles son sus caminos según el libro de Romanos 11, versículo 27 en adelante? ¿Quién nos puede entender sus caminos, sus palabras, sus misterios, sus enigmas? Bueno, si pones atención porque hace las cosas, tiene propósito lo que hace el Señor. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva más. ¿No has querido dejarlo ir? He aquí que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Mis hermanos, ¿es bueno pararse delante del arrogante y amenazarlo? ¿Es bueno hacer esto? ¿Qué va a hacer el altivo y el soberbio? Si tú vienes y lo amenazas y no eres nadie, ¿se va a aceptar cambiar algo en su interior? ¿O va a querer comprender algo? Sí, Connie. Es como si cuando la mujer le dice que a unos perrillos recogen lo que hay de la mesa del amo, si se hubiera dicho un estrón parcial, se hubiera enmerecido. O sea, no era lo mismo con la mujer que con un estrón parcial. Porque el perrillo es como hacer una figura de desprecio. Bueno, que creo que en varias ocasiones los trató así, ¿no? A los fariseos y a los escribas. Pero el detalle sería de que, por decirlo, en este caso, porque el Mesías sí lo hizo con el fariseo, la mujer cananea entendía lo que hablaba el Mesías, que era una parábola. No se endureció, pero porque entendía las cosas. Entonces, lo importante aquí sería... Espérame tantito, pero habla fuerte para que te escuche. No, lo importante sería leer los versos, porque todo esto que estás explicando es el problema. Decía que todo esto que estás explicando es el problema que tenía Job. Job no alcanzaba a entender todo esto. Entonces, cuando el poderoso le empezó a hablar acerca de Leviatán y acerca de Betimor, mejor que lean el capítulo 40, ahí empieza a describir, si tú tuvieras un brazo como un mío, abarca los soberbios, humíllalos, destruyelos, hazte todo esto. Bueno, dame bien el verso. Lo estoy invitando. ¿Le viste? Bueno, lo que pasa es que me está comentando Esteban que lo mismo que está pasando aquí es lo que le quiso hacer ver a Job. Pero Job no lo entendía, eso es lo que comenta Esteban. Lo importante es que mi problema en este tiempo, mi problema en esta época, es que tampoco el pueblo lo entiende. Mi problema es que no lo alcanza a entender porque yo digo, bueno, Si tan fácil es lo que dice el poderoso, ¿por qué no tienen temor? ¿Por qué no temen delante del Señor y piensan que deben de cambiar? Claro, pues el siervo tiene sus obligaciones, el pueblo tiene sus obligaciones. Y no puedes debatir, no puedes pelear, no puedes contradecir, no puedes decirle a Dios, te has equivocado. No puede la vasija altercar con el poderoso. Bueno, si eres necio o eres necia, vas a seguir pleiteando, contradiciendo, peleando, discutiendo, teniendo envidias, teniendo pleitos, disensiones, y no lo vas a entender. Claro, lo que no entiendes es que el Señor te está mirando. Así como al faraón lo hizo crecer y le dio poder, también el Señor le muestra que no es nadie y lo va a humillar y le va a poner la prueba. Y esto, como dice él, yo no dejaré que dejes salir al pueblo. No, porque él juzga según la situación. Uh-huh. Un ejemplo. Los que son de la ley, juzgas las cosas según la ley. Los que somos de la gracia, juzgamos las cosas según la gracia. De allí que Saulo, cuando predicaba el evangelio a los judíos, lo explicaba de una manera. Cuando explicas el evangelio a los gentiles, se explica de una manera. Entonces, cuando los gentiles y los judíos, como lo que vimos la semana pasada, los judíos demandan señal y los griegos demandan sabiduría. Más para nosotros es, a saber, potencia de Elohim, es poder de Elohim. Entonces, cuando una persona no entiende el concepto de lo que se trata de decir, llegamos a un conflicto de palabras y entonces no entendemos. Por eso el corazón no lo discierne, porque no lo entiende. Si él el corazón entendiera, ciertamente ninguno de nosotros nos dividiríamos ni por cualquier causa. Vamos a suponer, y esto lo digo como una suposición, que un hermano del grupo mata a uno de sus hijos de los hermanos de este grupo. ¿Esto no seguiremos en el camino? Porque hay gente mala en el grupo. Y entonces tiene que los hermanos, tenemos los hermanos que apartarnos de este grupo porque hay gente mala en el grupo. De ninguna manera tendría que ser así. Pero nosotros sacamos como conclusión que tendríamos que hacerlo porque hay gente mala. Este grupo es igual que todos. Ya te equivocaste. Por eso dice que el corazón es engañoso. Vamos a leer el libro de Job. Es un verso que nos está invitando a leer nuestro hermano Esteban. Del capítulo 40, del 1 al 15. Job, capítulo 40, del verso 1 al 15. Además respondió el Señor a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Elohim, responda a esto. Entonces respondió Job al Señor y dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Elohim? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí ahora a Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. El hecho de no entenderlo, esto que está diciendo es la vida de David. David le quiere hacer una casa al Señor, pero no lo entiende. Él tiene una casa de cedro y el Señor una tienda con cortinas. ¿Elohim necesita eso? Salomón dijo todavía, si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener por esa gloria, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Por qué si lo entendía, lo hizo? ¿O por qué David mandó a hacer una casa si era tan entendido y sabio? Todos cometemos errores cuando no discernimos. Claro, se le está diciendo, ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Eso es lo lamentable, que la gente se justifica porque no lo entiende. Y le dice, ¿tienes tú un brazo como el de Elohim? ¿Trenas tu voz como la de la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelo todo en el polvo, encierra su rostro en la oscuridad y yo también te confesaré. Yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí que ahora, Behemoth, el cual yo hice como a ti, hierba come como tú. Y entonces decimos, ¿qué quiso decirle? Claro, lo que no entiendes es que Elohim está sobre de todos. Tiene poder, tiene autoridad. Eso es lo que estamos tratando de entender de este, del rey Nabucodonosor, del rey Faraón, que en un momento se sintieron como dioses y se creían dioses porque tenían gran poder. Es como ver a los persas que jalaban miles de soldados para combatir una nación. Y dice uno, vaya, jalar 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 hombres para una batalla. Era increíble el poder que se tenía. Y resulta que nosotros no alcanzamos a entender cómo es posible que un personaje como Job no se diera cuenta de sus palabras. Claro, invalidó el juicio de Elohim. Si el Señor te trae calamidad, si el Señor te trae hambre, si el Señor te da, agradécelo. Solamente agradécelo. Entiende que Él es el que te da el sustento, no eres tú. Diría, es lo mismo que te digo. No es lo mismo que te vayas a trabajar toda la semana y que tengas una cantidad de dinero y digas, esto me lo gané yo con mi esfuerzo. Es lo mismo que te estoy diciendo, por más que me haya esforzado por estudiar y entender las cosas, que no hay miles de hombres queriéndose esforzar y entender las cosas. Debes de entender que no eres sabio, ni entendido, ni el más capaz, ni estás sobre los demás. Solamente debes de entender que si el Señor te levantó, es con un propósito. Pero es porque el Señor así lo quiere. No depende de ti, no depende, no eres tú. No puedes decir que el dinero es tuyo, ni puedo decir que la sabiduría es mía o el conocimiento es mío. Porque yo solamente le digo a mis hermanos, te estoy repitiendo lo que está en el libro, no me creas a mí. Entonces, ¿quién es Alfonso? Un simple servidor, y así le ha concedido el Señor. No soy más. Elohim es el que da el crecimiento. Entiéndelo, razónalo. Es lo mismo con lo que tienes día con día. Nada te pertenece, nada es tuyo. Es de Él. Del vientre salimos sin nada y así regresaremos al sepulcro sin nada. Solamente compréndelo. Si tienes tu pensamiento fijo en las cosas que Elohim quiere de ti, piénsalo y alcanza la vida. Solamente esfuérzate. Entiende por qué le dijo que levantó a Faraón para que mostrara todo su poder y sea contado hasta los fines de la tierra. Hoy en día, por esa causa, es anunciado su nombre en toda la tierra. Y por eso es importante entender que el Señor endureció el corazón de Faraón y fue en las palabras, porque hay que entender que el Señor no se presentó y le dijo, endurécete, y se endureció. Fueron las palabras. Israel también endureció su corazón, pero fue por las palabras. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaba testificado de Jeremías, estaba testificado de Daniel, que no perdonaría sus pecados y sería destruida la ciudad. Quiere decir que no perdonaría a este pueblo, sobre todo a sus príncipes, su maldad. Los condenaría a muerte y los destruiría por causa de la maldad. Pregunto, ¿me estoy dando a entender con lo que quiero decir? Porque en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 21 y 22, testifica que él pone reyes y los quita cuando él quiere. Daniel 4, 21 y 22. Cuando follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Perdón, mi hermano, perdón, me equivoqué del capítulo. Es capítulo 2, versículo 21 y 22. Perdón que me equivoqué del libro, mis hermanos. ¿Qué capítulo? Capítulo 2, verso 21 y 22, perdón, mi hermano. Capítulo 2, 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Claro, está respondido todo. Él muda tiempos y edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría, ¿a quiénes? A los sabios. Si alguien se jacta y dice, es sabio Alfonso, yo soy sabio más que ustedes, se llama soberbia y se llama arrogancia. Por eso he entendido que no soy nada. He entendido que solamente él quiere hacer ver lo que son los hombres. Somos humo, somos, ahora estamos y mañana no estamos. Nosotros no podemos retener la vida, ni tampoco podemos retenérsela a los demás. En él está la vida y él es la luz de los hombres. Él es el que da la sabiduría, da el poder, da la grandeza, da la pobreza, y en él están todas las cosas. Pero si tú, oyente, no entiendes que está en él el poder y que todo le pertenece a él, si no aprendes a hacer su voluntad, lo digo a la gente que tiene tanto tiempo y que aún no sabe hacer lo que tiene que hacer, entonces morirás. De balde es que estés aquí, y no estoy diciendo porque aquí seamos mejores. De balde es escuchar y no poner por obra. De balde es caminar sin entender, mirar sin poder percibir, oír sin entender lo que se escucha. El pueblo es un pueblo loco, ignorante. Es ignorante porque no entiende que sus obras no son puestas en obra. Según Elohim, morirás. No puedes confiar en lo que ven tus ojos, ni confiar en lo que palpas, sino entiéndelo. La sabiduría la da Elohim a los sabios, y cuando quiere, se las quita. Cuando él quiere hacer surgir a un rey, lo hace surgir, y le da la sabiduría y la capacidad para hacerlo. Por eso a estos hombres, como Ciro, rey persa, como a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como a Faraón, les mostró que no eran más que hombres, y les mostró que por más que le haya dado sabiduría al rey de Tiro, lo destruyó. no puedes considerar que eres superior al Señor. No puedes abrir tu boca en contra de Él. No puedes decir, Señor, ¿te has apartado de mí porque no tengo que comer? ¿Le vas a decir, no estás a mi lado porque no tengo que beber? Le comento a mis hermanos, es algo grave. Y es tan grave que las naciones, los grandes empresarios a nivel mundial, ya compraron el agua de México y lo hicieron en oculto. Acaban de hacer acaban de firmarlo. Les explican a los mexicanos, ¿sabes que vendieron el agua a extranjeros? ¿Sabes que la van a retener en estanques y van a, para que te den, solamente te van a dar 50 litros de agua en el futuro? ¿Sabes que no vas a poder obtener el agua de una manera libre? ¿Sabes que lo necesitan esa agua para hacer sus grandes empresas? ¿Sabes lo que va a pasar en Argentina y en otros países como Colombia y Venezuela? ¿No lo ves? ¿No lo entiendes? Si no lo alcanzas a entender, yo les decía hace mucho tiempo atrás, mis hermanos, entiende que lo van a hacer. Siempre les he dicho, esa caricatura me dejó impresionado con lo que vi, la del tango. Rango, tango, y siempre digo rango. Me decía, wow, imagínate este pensamiento en la mente de un perverso. El que tiene el poder del agua tiene todo el poder. Dicen algunos personajes, no te admires que el día de mañana van a privatizar el aire. Dice, ¿cómo puede alguien privatizar el agua cuando es un recurso natural? Nosotros podemos vivir sin petróleo. Nosotros podemos vivir sin tecnología. Nosotros podemos vivir sin absolutamente nada de lo que está a nuestro alrededor. Pero vivir sin agua es uno de los recursos que necesita nuestro cuerpo. Somos 70% agua. Y si no tenemos agua, ¿cuánto tiempo duraremos? ¿10 días? ¿15 días? Lo que no entiende los pueblos de la tierra, que se están peleando un poder. Lo que no estás entendiendo es que no deberías de preocuparte por qué es lo que viste. Al rato no te vas a preocupar por lo que vas a vestir o si tienes para comer. El simple hecho de desear beber el agua va a ser una necesidad. El ir a trabajar todo un día para beber agua. Y aunque no lo creas, no lo creerás, pero muchos países de la tierra tendrán la necesidad de agua. Y tendrán la necesidad de quererse meter un bocado a la boca como lo hace Venezuela. No tiene caso que les repita. Hace 4 años atrás, 5 años atrás, les decía, el papel moneda es solamente papel. ¿No lo entiendes? Es solamente papel. Cuando quieren ellos le dan un valor y cuando ellos quieren le quitan el valor. Para la gente que recuerda bien que lo hemos explicado desde hace mucho tiempo, claro, ¿sabes cuánto vale el dinero hoy en día en Argentina? ¿Sabes lo que es el dinero, el valor que tiene en Chile? Claro, no lo alcanzas a observar. Pero dentro de poco, muchos de ustedes, que todavía está en su mente el querer poseer y tener, y no se han preocupado por crecer espiritualmente, por cambiar en este estado, claro, el día de mañana no vas a poder confrontar a seres que no tienen valor por la vida. Y no tienen valor por tu persona. Porque hay gente que tiene nada más un derecho en su corazón. Y él es el de ser poderoso sobre la tierra. Hay otros que se creen dioses. Hay otros que se creen poderosos en esta tierra. Dentro de poco vendrá el Señor de los ejércitos y les mostrará que no son más que simples bestias que serán destruidas a la venida de su poder y su majestad. Pero eso lo mencionan los libros. No lo digo yo, lo leímos la semana pasada, hace como 1 mes y medio. Lo dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Viene uno en las nubes del cielo a quitarle el poder a las bestias. Pero, desde el punto de vista, ¿de qué me sirve si no estoy entendiendo o hacer entender a la gente que está en este grupo que no tendrías que tener avaricia, envidia, siendo pobre? Si el rico no lo entiende es porque tiene riquezas. Y bueno, déjalo que viva con sus riquezas y con lo que tiene en su mano. Déjalo. pero tú que eres pobre y eres avaro porque eres una persona que no lo ha entendido, eres avaro porque no lo has percibido. Te podemos citar libros acerca del concepto de lo que es la vida y no lo vas a entender. ¿Para qué envió el Señor a un hombre que se llamaba Juan para testificar su nombre para que cuando viniera el Mesías el pueblo lo escuchara? ¿Para qué? Para no destruirlo. Y lo mandó para que hicieran uso de conciencia, que tenían que cambiar, que tenían que arrepentirse, porque su mensaje de Juan era arrepentíos. Es el mismo mensaje que se testifica hoy en día, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es de balde que ustedes no entiendan que por más que se preocupen, imagínense, me dicen algunas personas, les enseño, mis hermanos, no se preocupen qué han de comer o qué han de beber, y me malentienden. La gente deja de trabajar y está en la casa, no tiene que comer, no tiene que vestir, no sabe ni cómo va a pagar la renta porque no tiene dinero. Y uno dice, ¿cuándo les dijimos que no trabajaran? El mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo, es día de Shabbat, de reposo. Resulta, o soy muy torpe al decirlo, o muy ignorante al decirlo, pero cuando la gente me dice, oye, hermano, entonces no debemos de trabajar, ¿verdad? Estudiemos todos los días. Si la gente entendiera y se encomendara al Poderoso, e hiciera su voluntad y alzara su voz y le dijera, Señor, no te pido que me des riquezas, ni tampoco la pobreza. Dame el sustento necesario. Y explica el por qué. No sé, no siendo que teniendo, me olvide de ti, de tus mandamientos, y no sea que al no tenerlo, blasfeme tu nombre. Y resulta que mis hermanos, aunque repetimos y repetimos el versículo o los conceptos, no lo alcanzan a entender. Y entienden que según nosotros, les hemos dicho que pueden tener muchas mujeres. Les hemos dicho que pueden hacer lo que se les pegue su regalada gana y no tiene nada que ver. Resulta que mis hermanos me dicen, oye, entonces no debemos de trabajar. Hay que preocuparnos por la palabra. Y resulta entonces que ayudar al prójimo no se puede porque Alfonso les enseñó a no trabajar. Imagínense cuando una persona me dice algo semejante. ¿Qué quieren que les diga? ¿Yo fui el que les dijo eso? ¿Yo interpreté eso? Entonces cuando le digo a mis hermanos, vayan a trabajar, ¿cómo lo interpretas eso? Hay que trabajar todos los días de la semana porque, hijo Alfonso, que hay que trabajar. ¿Me quieres culpar a mí? Justifícate tú. Justifícate delante de aquel que creo que eres más poderoso que con de él y le puedes decir, ah, es que Alfonso fue el que lo dijo, que no trabajáramos. Alfonso dijo que trabajáramos y entonces yo me puse a trabajar. No le das prioridad a lo que es importante. No le pones atención a lo que es importante y que da vida eterna. Cuando una persona tiene 50 pesos, no dice, esto es para mí, es mío. Bueno, si ve un hermano que no tiene, ven mi hermano, vamos a comer. Te sientas y comen todos juntos. El Señor el día de mañana te proveerá y te dará más. Pero no lo ves. Y resulta que lo dice como dijo Martín, bueno, hay que hacerlo. Entonces dice, voy a hacerlo para que el Señor me multiplique, como lo hacen en el cristianismo. Bendice para que te bendiga. Y te bendice cuando das tus 1,000 pesos, se multiplican en 10,000. Si das 10,000, se multiplican en 100,000. Y la gente boba va y lo hace. La gente ignorante va y lo hace. Pero es ignorante y no lo entiende. Pero que mis hermanos me digan, que yo les dije que no trabajen, que mis hermanos me digan, que yo les dije que trabajaran todos los días. Disculpa, el mandamiento te ordena, te manda que vayas y trabajes. Imagínense, yo lo violento, eso es mucho tiempo. Le digo a mis hermanos, era una persona que quería saber la verdad y trabajaba un día a la semana. Mucha gente me hizo burla. Y me ponía a trabajar un día a la semana y los demás estudiaba. Entonces, estuve violando el mandamiento porque me dediqué a estudiar y nada más trabajé un día a la semana y le di pobreza a mi familia. Hice mal porque trabajé un día nada más, pequé en contra del poderoso. Es absurdo que la gente no alcance a entender, que no alcance a percibir cuál es la voluntad del Todopoderoso. Es increíble que me vengan a pedir permiso a un servidor si pueden o no pueden hacer algo. Casi, casi me dicen, ¿puedo mentir o puedo robar para que yo pueda guardar el Shabbat? ¿Qué tienes que pedirme a mí si tú sabes la voluntad del Señor? Si tú violas el Shabbat, mereces la muerte. Si no pones atención, mereces la muerte. Si no me entendiste qué es lo que quise explicar en esta mañana con lo que sigue adelante y no lo percibiste, ese es tu problema. Porque a nosotros se nos predicó igual que a ellos. Se les enseñó a no darle importancia a las cosas de esta vida. Se nos ha enseñado que nos conformemos con lo que tenemos. Cuando tenemos, disfrutemos. Y cuando no tengamos, disfrutemos y bendigamos a aquel. Bendito sea el nombre del Señor. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por el sustento, te doy gracias por el malestar, por las cosas que me traes día con día. Reconozco y debo de reconocer si yo soy malo y ha venido mal sobre de mí, debo de reconocerlo. Si soy injusto, debo de reconocerlo si el mal viene sobre de mí. Pero si digo, esta es una prueba del Señor, porque soy su hijo. Bendito sea, Señor. Y te está diciendo que cambies, que te arrepientas. Y no lo entiendes. Bueno, ¿quién puede salvar a mis hermanos que se encuentran tan lejos en otra parte de la tierra? No puede ser posible que después de tanto tiempo, este grupo que se encuentra hoy reunido en el día de Shabbat, no alcance a reconocer los tiempos. Bien deberíamos de reconocer este tiempo. El tiempo es del arrepentimiento, el tiempo es amarnos, el tiempo es caminar en la senda, el tiempo es comprender que no deberíamos de tener pleitos, contiendas y disensiones. Es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de considerar que no somos nada delante del Elohim y que en su misericordia nos ha permitido conocer esta gracia de su Hijo que nos da vida eterna. Aquellos que hacemos y que recibimos en su nombre el testimonio del Señor de los ejércitos. Si hemos recibido su nombre, debemos de practicarlo, debemos de provocarnos a seguir adelante, debemos de hacerlo, debe haber un cambio en nuestra vida. No puede ser posible que sigamos empeñados en observar el mandamiento y no entenderlo. ¿Cómo podrás afrontar los días que vienen, el hambre, la persecución, la escasez? Le digo a mis hermanos, ese pensamiento del mundo se hizo realidad. La película esa de ese bicho se hizo realidad para los mexicanos hoy en día. Nuestra agua de nuestro país la van a empezar a desviar para Estados Unidos. Y la van a cerrar y van a quedarse con el agua del país. Un presidente como el que hoy en día viene, ¿cómo puede lograr que vuelvan a dejar nuestra agua para que la podamos tener nosotros? Nos han dicho que el agua se está acabando, que no hay agua. Eso no es verdad. Quieren hacer un negocio, eso es la realidad. Pero si nosotros no entendemos lo que están haciendo, claro, cada vez nos sumergen en una esclavitud, día a día nos sumergen en una esclavitud y la gente no se da cuenta. Vendrán los días en los cuales nos pasará lo mismo que Venezuela, nos va a pasar lo mismo que Siria, nos va a pasar lo mismo que está sucediendo en otros países. Hay hombres que quieren el poder y se lo están peleando hoy en día varios. Países como China, Estados Unidos y otros países de la tierra se están peleando el poder, tener el poder en el mundo. Bueno, lamentablemente nosotros estamos en este mundo y lamentablemente la gente actúa según su voluntad. Nosotros no vivimos en países en los cuales vemos la ira, la violencia, Tal vez no tenemos a una Mara Salvatrucha cerca de nosotros. Tal vez nosotros no tenemos mercenarios como los que hay en Siria. Tal vez no hay mercenarios como los que existen allá en Irak. Tal vez no existen terroristas como existen en Estados Unidos. Porque más que terroristas en Oriente, están los terroristas en América. Y por más que no queramos entenderlo, y que no queremos cambiar nuestra manera de vida, bueno, no te admires que el día de mañana el Señor te visite y te mande misiones de error. ¿Te crees sabio? ¿Te crees inteligente? ¿Crees que eres mejor que los demás? Que te vaya bien. Porque si no aprendes a amar a tus hermanos y proveer a tus hermanos que no lo tienen, morirás. Porque le diste valor a lo que trabajaste, cuando en realidad lo que tienes te lo ha dado el Señor. Y es triste para aquellos que tienen y lo poseen. Bueno, si es tuyo, quédatelo. Síguete preocupando. Síguete preocupando. Todo lo que te compres es tuyo. Hazte tu casa, hazla de concreto, si puedes, hazla de hierro. Pero el Señor no está contigo, porque no entendiste el camino que lleva a la vida. Si el Poderoso me permite, regresamos en 2 horas, seguimos adelante con el tema. Pregunto a mis hermanos antes de ir, ¿me han entendido el concepto de lo que he querido explicar en este día de Shabbat? Pues me da lástima para aquellos que lo entendieron y que son avaros. Dentro de poco verán que no estoy de acuerdo con los avaros. Y no porque yo desee algo. Espero que te arrepientas, porque el Señor nos ha dicho que no se agrada de gente como tú. Y bueno, shalom, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga. Tengan buen provecho.